independiente y autogestiva. Acomódese en su butaca, que usted va a escuchar radio. Autogestión comunicativa y la primera concesión social comunitaria del país presentan. Muy buenos días, tengan todas y tengan todos ustedes. Están en 106.7 de su frecuencia modulada. Esto es Política y Rock and Roll Radio, la radio ciudadana comunitaria de Hermosillo, integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en su capítulo México. Y esto que está a punto de iniciar es Política y Rock and Roll Noticias, un espacio para la información, el diálogo, el análisis y la conversación con ustedes a través de todo lo que sucede en las páginas de la prensa global, nacional y local. Así que vámonos directamente con la información. Mi nombre es Alejandro Cabral. El día de hoy no nos acompaña Elsa Leticia Romero por algunas cuestiones que ya de agenda personal que ya habíamos platicado hace tiempo, y estará con nosotros nuestro compañero Amílcar Peñuñor. Y así que pues iniciamos con la información del día de hoy, ya viernes 24 de abril de 2026, y vámonos como acostumbramos con un poco sobre el clima. Hoy la mínima fue de 16 grados, eso ya pasó hace un rato. Ahorita estamos a 19 grados centígrados es la temperatura. Llegaremos a 34 mañana, 35 pasado mañana, vuelve a bajar a 32 grados centígrados, así que pues la temperatura se mantiene más o menos estable. Desde hace días ha sido más o menos la misma temperatura, entre 32, 35 grados la máxima, y bueno, incluso un día ya ni siquiera llegó a los 30, y las mínimas entre los 16, 17 grados centígrados. La humedad está en 32%, por lo tanto, la sensación real es de 19 grados. Los mismos 19 que hay en la temperatura son los mismos 19 que se sienten, según la información meteorológica que estamos consultando en estos momentos. Así que, pues disfruten el día. Un día soleado, ¿eh? Hoy no hay nubes. Hoy es un día completamente soleado también. Eso es importante para que ustedes se cuiden y se resguarden en las horas de mayor intensidad del calor, porque sí las hay, aún siendo pues mucha menos la temperatura a la que estamos acostumbrados en Sonora, pues aún así hay horas de intenso calor en donde uno debe de evitar salir a la calle, solearse y demás. Bueno, vámonos con la información local para el día de hoy. Como se acostumbra en este espacio, iniciamos por lo local. Baja la inflación en Sonora, los precios del huevo, pollo y gasolina impulsan una ligera desaceleración durante abril. La primer quincena de abril registró un ajuste en los precios en Sonora, con bajas en productos básicos. Y esto ocasionó que la inflación se redujera y se ubicara en 3.53%, mientras que a nivel estatal, esto en Hermosillo, a nivel estatal 3.63, el promedio nacional 4.53. entonces esta primer quincena de abril nos fue bien a los hermosillenses en cuanto a la inflación, según la información que tenemos acá recogida de periódico El Imparcial. En el conflicto universitario, dos noticias de entrada. El STEUS va a impugnar la resolución sobre la huelga, niega perder el amparo federal. El sindicato asegura que el juicio federal no ha sido resuelto de fondo, afirma que va a recurrir a un tribunal superior para revertir la archivada del expediente. Es falso el rechazo del amparo, dice el STEUS, no se los han rechazado. Afirma el secretario general Alejandro Manzanares Morales, que por cierto íbamos a tener una comunicación con él ahorita en un ratito, y nos avisó ya tarde que tiene una reunión a la hora que teníamos entrevista con él, pero que vamos a estar acá pendientes hablándonos a ver si esta entrevista se puede realizar un poquitito más tarde, de tal manera que podamos dialogar con Alejandro Manzanares. Y por su parte, los estudiantes de la Universidad de Sonora están organizando una colecta para apoyar a trabajadores del STEUS en huelga. La Asociación de Estudiantes Universitarios Sonorenses solicita artículos, alimentos básicos y apoyo económico para empleados afectados por el paro laboral. Las donaciones de alimentos y apoyo económico para trabajadores de la Unison en huelga solicitan la Asociación de Estudiantes Universitarios Sonorenses, la ADEUS. Así que, pues ahí está la colecta. Se nos fueron acercando estudiantes, colectivos y profesores solicitándonos si podíamos hacer un apoyo para estos trabajadores, porque ahorita ya se están quedando sin dinero, ni siquiera para moverse o para comer, comentó uno de los dirigentes de la ADEUS. Y pues ahí están realizando esta colecta. Si ustedes quieren donar, quieren apoyar, quieren acudir, vayan a este viernes, o sea el día de hoy, entre las 2 de la tarde y las 6 de la tarde a la Plaza Emiliana de Subeldía, y a las 6 de la tarde de cada día se va a entregar lo recaudado a los beneficiarios. Así que esta actividad se va a seguir realizando hasta que la huelga concluya. Y van a estar el día de hoy de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Y a las 6 de la tarde entregan este donativo. También hay teléfonos a donde ustedes pueden donar. Les pasamos uno de ellos, que es el 6622-991125. 6622-991125. Y en Instagram están como Soy Adeus. Soy Adeus es la cuenta de Instagram, en la cual también se pueden comunicar ustedes electrónicamente para apoyar esta iniciativa de apoyo a los trabajadores en huelga a través de la Asociación de Estudiantes de la Unison, la ADEUS. ¿Qué más tenemos en las notas locales para el día de hoy? Tres hombres fueron procesados por la desaparición de una mujer en Hermosillo. Estos tres hombres, lo dice la Fiscalía General de Justicia del Estado, pues es un hombre de 31 años, otro de 28 y otro de 34 años, y esto es por las investigaciones que ocurrieron del secuestro, de la desaparición de una mujer de nombre Alejandra Yamilet, de 29 años, el pasado 22 de marzo, que transitaba por la calle Babiácora entre Héroes de Caborca y General Piña en la colonia López Portillo, y se acercaron en un vehículo, dos vehículos sedán, uno negro, dos vehículos blancos, son tres vehículos en total, portando armas de fuego, y la mujer fue privada de la libertad, así que ya están vinculados a proceso estos tres individuos alrededor de esta, de este secuestro, desaparición de Yamilet. Alejandra Yamilet, de 29 años de edad. Ahí están ya detenidos. Se hizo ayer una misa de exequia por el fallecimiento de José Ulises Macías, y la ofició pues el obispo relevo Rui Rendón. Ahí está también esta información. Más de 60 colonias tendrán baja presión de agua en Hermosillo. Bueno, pues esta de las que avisan, ¿no? Estas colonias pues van a recibir esta baja presión por labores que se van a realizar mañana sábado 25 de abril como parte de un proyecto para mejorar la distribución del agua en zonas de alta demanda. Las acciones las van a hacer allá en una interconexión en La Victoria, y por lo tanto va a abarcar un chorro total de colonias, sobre todo al norte, 4 de Marzo, Alborada, Alto Valle, Banús, Residencial Centenario, La Paloma, La Caridad, Los Cortijos, La Jacinto López, Las Lomas del Norte, entre otras muchas más, Paseo del Pedregal, San Lorenzo, Santa Bárbara, bueno, un chorro total de colonias. Y pues acá nos añaden otras, Tierra Nueva, Real de Palmas, son pues 60 en total. También en la zona rural del Tasajal, La Victoria, San Pedro el Saucito, esa zona también va a estar pues llena de con baja presión, por estos trabajos de interconexión allá en las inmediaciones de La Victoria. Dice la nota acá de Periódico Expreso que van a mejorar la movilidad en carreteras libres de peaje en Sonora. Con el arranque de obras en el municipio de Imuris, el gobierno estatal puso en marcha el programa de conservación y mantenimiento de la red de carreteras federales libres de peaje en Sonora, con el que se busca mejorar las condiciones de seguridad vial. Bueno, pues ahí se va a darle una arreglada, según esto, a la carretera federal número 2 en sus segmentos de Agua Prieta Janos, Agua Prieta Imuris, Sonoita, Altar Sonoita y Sonoita San Luis Río Colorado. Esa es una de las carreteras. La otra, la 8 de Sonoita Puerto Peñasco, la 14 de Hermosillo a Moctezuma, la 15 en sus ramales y accesos, y la 16 de Hermosillo a Yécora y la 17 de Moctezuma a Agua Prieta. Son las carreteras federales que no son carreteras de cuota y que van a recibir mantenimiento, según anuncia el gobernador del estado, y lo anunció mientras estaba en Imuris arrancando estas acciones. ¿Qué tenemos adicional acá en la información local para el día de hoy, jueves ya 24 de abril de 2026? Bueno, por acá información contextual sobre el calor, el verano y demás, la cartelera de eventos para este fin de semana. Hay muchos eventos este fin de semana, ahorita lo platicamos en la sección cultural. No hay avances, por cierto, en la negociación entre la Unison y el Staus. La huelga podría definirse esta semana. El 30 de abril, recordemos que el Staus está emplazando a huelga para el 30 de abril. Sabemos que no puede haber dos huelgas simultáneas. Vamos a ver qué sucede con la huelga del Staus. Y la del Staus podría estallar el día 30 de abril. Bueno, ¿qué más tenemos en las notas locales para este día? Bueno, creo que con esto lo dejamos en la información local. Ya lo que vemos, el resto es pues cuestiones diarias de seguridad pública y demás. Y bueno, nada más una de esas notas de seguridad pública. El C5 Sonora aclara que no ha recibido llamadas al 911 por amenazas en escuelas, pese a que hubo movilizaciones en dos planteles. La declaración se produjo luego de que el personal de seguridad acudiera a dos planteles educativos por reportes de posible agresión ahumada. El titular del C5, Benjamín González, dijo que la línea de emergencias no ha recibido llamadas directas que reporten amenazas de ataques en escuelas, pero pues acudieron ahí los de la AMIC a dos planteles educativos por reportes de posible agresión armada. En ambos casos, los reportes ingresaron como avisos que motivaron la activación de protocolos de seguridad por parte de las corporaciones correspondientes. Sin embargo, el titular del C5 precisó que las llamadas no se recibieron a través del 911. ¿Cuáles son estas dos escuelas a donde acudieron y que afortunadamente, por cierto, fueron falsas alarmas? La escuela primaria Miguel Hidalgo, ahí en el Palo Verde, y el Cobach en Villa Bonita. Son las dos que recibieron esta alerta, a la cual acudieron las autoridades estatales y los acompañaron autoridades federales, por cierto. En las notas nacionales para el día de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo ayer en la conferencia mañanera enfática que la soberanía es inviolable y que Chihuahua violó la Constitución y la ley de seguridad al aceptar agentes de Estados Unidos, dice la presidenta de la República. La presidenta sostuvo que el gobierno y la Fiscalía de Chihuahua violaron la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional al aceptar que agentes extranjeros participaran en operativos anticrimen. Tampoco es un problema político, dijo la presidenta, o un asunto más allá de este tema con la gobernadora o con el fiscal de Chihuahua o con el secretario de Seguridad de Chihuahua. Es cumplir la ley, fue lo que dijo. Dijo también que informó la presidenta también que buscó sostener una conversación telefónica con la gobernadora Maru Campos, pero no estaba en la oficina, contestó el secretario particular. Hoy va a haber el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, espero que podamos contactar. ¿Cómo puede ser que la presidenta de la República le llame un gobernador, a una gobernadora en este caso, y que digan, ¿sabe qué? No me contestó, me contestó el secretario particular, me dijo que no estaba en la oficina. Ah, bueno, y ahí se queda la cosa. No es así como, oiga, que me llame urgentemente, acá estoy esperando esta llamada, ¿a qué hora se puede comunicar conmigo? ¿A qué horas me comunico? Pues así las cosas. No le contestó Maru Campos. Iban a ver si ayer Omar García Harfuch lograba contactar al secretario de Seguridad del estado de Chihuahua. Así que, pues no me contesta ni el teléfono, dice la presidenta prácticamente. Por cierto, el FBI, según nota de La Jornada, tiene acceso ilimitado a la videovigilancia en Chihuahua. El gobierno de Maru Campos tiene un pacto con Texas desde 2023. Desde el pasado 2023, el gobierno de Chihuahua ha permitido que las agencias de seguridad estadounidenses accedan a la plataforma Sentinela, la cual cuenta con 4,000 cámaras de videovigilancia de la seguridad pública estatal, según consta en un memorando de entendimiento que la mandataria María Eugenia Campos Galmán firmó con su homólogo tejano Greg Abbott. Así que acuerdo entre Texas y Chihuahua para que tengan acceso a las cámaras de Chihuahua. Además del FBI o la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y del Departamento de Estado del vecino país mantienen convenios de capacitación y otras asesorías firmados directamente con la Fiscalía Chihuahuense o con la Policía Estatal. Así que varios acuerdos entre Chihuahua y los Estados Unidos con distintas agencias del gobierno estadounidense, cuando se supone que esto es facultad del Ejecutivo Federal exclusivamente, el pactar con agentes extranjeros de cualquier tipo, ¿no? Con gobiernos extranjeros. Y por lo tanto se dice que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, podría enfrentar juicio político e incluso cárcel de 40 años por el caso de la CIA. Senadores de Morena advirtieron que la gobernadora de Chihuahua puede ser sujeta a juicio político, ya que su actuación en el caso de los dos agentes de Estados Unidos que participaron en el operativo contra el narcotráfico configura violaciones graves a la Constitución y otras leyes. Así lo dice pues la información recabada por Andrea Becerril y Georgina Saldierna para periódico La Jornada. Vámonos con más información para esta mañana. Detuvieron en Argentina a el contraalmirante Fernando Farías, que está implicado en el caso de Huachicol Fiscal. Esta nota pues la traen prácticamente todos los medios acá en nuestro país. El contraalmirante de la Secretaría de Marina Armada de México, Fernando Farías Lagunas, prófugo desde agosto del año pasado, momento en que fue acusado de formar parte de una red de corrupción relacionada con el Huachicol Fiscal, fue detenido este jueves en Buenos Aires con fines de extradición, confirmaron las fuentes federales. Así que pues ya se lo van a traer para acá, ya lo van a mandar para acá los argentinos, según esto, y vamos a ver ahora si conocemos más información alrededor del caso del Huachicol Fiscal. No es el primero que se detiene en este caso y pues no hemos visto el fondo del asunto. Vamos a ver con este contraalmirante Fernando Farías detenido en Argentina cómo van las cosas. ¿Qué más tenemos en las notas nacionales para el día de hoy? Ahorita vamos con esta nota de Sinaloa. Por mientras, en el INE, Guadalupe Tadei, la consejera presidente, ratificó como titulares a personal que ya estaba trabajando en las dependencias del INE, en las direcciones del INE, pero que estaban como encargados de despacho, y ahora los ratifica como titulares, hecho que ha causado pues diversas críticas por parte de el órgano interno ahí en el INE, en donde dicen que la consejera presidenta no se espera, no ha esperado a la aprobación de todo el pleno del consejo y que toma decisiones que vulneran la pues la equidad, el hecho de que sea un órgano colegiado. Ella pues ha dicho que son sus facultades. Pues ahí está la pugna en el INE, en medio de la recomposición del INE, por cierto. Entonces esto terminará aterrizando en algún momento. Se dicen desde el INE que sin necesidad de someter a consideración de sus colegas los nombramientos, va a colocar a Mario Alberto Alejo García como titular de Unidad Técnica de Fiscalización en sustitución de David Isaac Ramírez Bernal. Y así varios nombramientos que se van nombrando en este, valga la redundancia, en esta nota, en donde hace movimientos y hace ratificaciones sin consultar al Consejo General del INE. Con las distintas versiones, ella dice que no hay necesidad por el tipo de nombramientos que son, y otros dicen que esto violenta lo colegiado de este órgano que es el Consejo General del INE. Ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reforma electoral presentado por Claudia Sheinbaum. Tras su declaratoria de validez por parte del Congreso, la Presidenta de la República publicó ayer jueves el decreto sobre la reciente reforma en materia electoral, conocida como Plan B. Yo diría que es como las vitaminas, es Plan B2 o B5 o algo así, o B bis, no lo sé, porque pues no quedó como la presidenta lo mandó, por cierto. Entonces podría ser incluso Plan C, con lo que se definieron los plazos para adecuar el presupuesto del Senado y las legislaturas locales, así como ajustar las percepciones de consejeros electorales y magistrados. Así que ya está publicado, a empezar a chambear en la ley. El precio del dólar el día de hoy se mantiene más o menos estable, está subiendo ligeramente, según uno de los periódicos, que dice que está subiendo 0.3%, otro de los indicadores por acá nos dice que está bajando 0.13%, sin embargo, los dos indicadores caen donde mismo, en que el dólar está costando 17.42 en esta, bueno, entre 17.40 y 17.42 esta mañana. La mezcla de petróleo está subiendo 3%, ya casi llega a los $100 de nuevo la mezcla mexicana, y pues vienen días pesados, aciagos para la economía, debido a lo que está sucediendo sobre todo en Oriente Medio. Marcelo Ebrard ya armó su Dream Team para la revisión del Tratado de Libre Comercio. ¿Quiénes son los del equipo de negociación? Por acá una nota de periódico El Financiero, en donde habla de los perfiles que van a acompañar a Marcelo Ebrard en la negociación del T-MEC: Julio Verdegué, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural; Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico; Diana Alarcón, representante de México ante el Banco Mundial; y Roberto Lasseri, director de NAFIN y de Bancomext, además de ser la propuesta que existe ahorita para irse como embajador a los Estados Unidos a sustituir a Moctezuma Barragán. Así que pues ya lo jala Ebrard, parece que es de su gente de confianza, y ya lo proponen también para relaciones exteriores, lo propone la presidenta, no para relaciones exteriores, para embajador en Estados Unidos, perdón. Todo esto lo tiene que ratificar el Senado y lo tiene que aceptar el gobierno de Estados Unidos para que sea un hecho. ¿Qué más tenemos en las notas nacionales? Acusan a un sobrino del exsecretario de Marina de intento de asesinato. Es la clave del huachicol fiscal, dicen por acá. El contraalmirante que estaba prófugo comandó la red de huachicol fiscal. En Argentina se le acusa de ingresar al país con pasaporte falso. Es investigado también por intento de homicidio de funcionarios mexicanos. Y bueno, sí, esta nota que trae el financiero, buena la aclaración, porque este contraalmirante detenido por la red huachicolera es el sobrino del exsecretario de Marina que estaba prófugo, que me parece que esta es una pieza importante, un dato importante, el sobrino del exsecretario de Marina, donde dijo el secretario de Marina que no iba a haber favoritismo ni nada, pues es el momento de probarlo. Y ya dice la presidenta en la mañanera que están pidiendo la extradición. Y hablando de detenciones y demás, en Estados Unidos detuvieron a la esposa de César Duarte, del ex gobernador de Chihuahua. La detuvieron, la liberaron y la volvieron a arrestar. Así fue el día de ayer de Berta Gómez Fong, esposa del ex gobernador de Chihuahua, que fue liberada el pasado 10 de abril después de pagar una fianza, luego de haber sido detenida por el ICE. Berta Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua, fue detenida nuevamente en Estados Unidos por agentes de inmigración. Ya la habían detenido, ya la habían soltado, ya la volvieron a agarrar. Vamos a ver qué sucede con esta mujer que mucho... Que mucho tendrá que decir acerca de las acusaciones de su esposo, las cuales, por cierto, no fructifican como en el caso del otro Duarte, del otro exgobernador Duarte. Al de Chihuahua le ha ido infinitamente mejor, digámoslo así. La Secretaría de las Mujeres lleva ya una semana acéfala después de que salió Citlali Hernández, que se fue a labores partidistas, a chambear con su partido. Estuvo año y medio al frente de la dependencia, dejó el cargo para irse a la presidencia de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena y no ha habido relevo, no ha habido sustitución. Ya urge, o le urge a la Secretaría de las Mujeres, operar bajo la dirección de alguien. Pues sigue la dependencia trabajando, pues como sucede, pero pues sin secretaria de las mujeres. La única secretaria de las mujeres que ha habido en la historia, pues renunció. En la Ciudad de México se presenta un nuevo sistema de transporte, le van a llamar Centrobús, va a costar 5 pesos, va a recorrer la ruta de las heroínas indígenas, así lo dijo Clara Brugada. Va a tener 33 paradas en el centro histórico de la Ciudad de México. Va a ser una especie de circuito por el centro histórico, o dos circuitos más bien, y pues nuevo transporte con miras a los visitantes del Mundial para que puedan recorrer ahí las inmediaciones del centro histórico de la Ciudad de México. El día de ayer, y esta nota está bien interesante, la traen pocos medios, pero ya la están empezando a reproducir. Manifestantes reventaron el inicio de una obra de una planta de metanol allá en Chihuahua, en Sinaloa, perdón, e hicieron huir a Rubén Rocha. Habitantes de Topolobampo y activistas ambientales interrumpieron el evento en donde estaba poniendo la primera piedra para la construcción de esta planta el gobernador de Sinaloa. Y pues lo increparon por el incumplimiento de la planta Pacífico Mexinol con la manifestación de impacto ambiental. Le dijeron que tenía que consultar a las comunidades originarias, que tenía que hacer bien las cosas. Había acudido como testigo Rubén Rocha y tuvo incluso que ser evacuado del lugar, es lo que dice la información. Y porque la planta que se estaba inaugurando no cuenta, la encabezaron los vecinos de Polobampo y de comunidades indígenas, quienes advirtieron que la empresa no cumplió con requisitos como la manifestación de impacto ambiental ni la encuesta OS y censo con comunidades indígenas. Así las cosas en esta información que, repito, ya está en varios medios de comunicación y que ahorita vamos a compartir acá un clip que trae periódico Reforma al respecto. Varios periódicos ya traen la información de cómo ayer pues se le aguadió la fiesta a Rocha Moya. Seguimos con la información. Ya nos vamos al plano internacional. Estados Unidos le impone sanciones a la red global de suministro de precursores de fentanilo ligado al cártel de Sinaloa. Así que el Departamento de Estado estadounidense anunció el miércoles que va a aplicar sanciones económicas selectivas orientadas a desarticular una sofisticada red delictiva transnacional que alimenta la crisis del fentanilo ilícito en el país y que se extiende a la India, Guatemala y México para el suministro de precursores. El cártel de Sinaloa supone una amenaza extraordinaria no solo para Estados Unidos, sino para la seguridad de la región, dijo Estados Unidos, como lo ha estado repitiendo, y dicen que van a poner sanciones a esta red de suministro de precursores de fentanilo. Pues si ya saben quiénes son, ¿para qué las sanciones económicas? No los pueden detener directamente, no los pueden acusar de algo. Pues parece que suponen quiénes son y no exactamente quiénes son, porque a veces Estados Unidos dice tener todos los pelos de la burra en la mano y pues resulta que nada más la vio pasar, ¿no? Los precios del petróleo, les decíamos hace ratito, subieron en la apertura de este viernes ante el temor sobre la escalada de tensiones en Oriente Medio. En lo que va de la semana, el petróleo tipo Brent acumuló un alza de 18% y el petróleo WTI 16%. Las segundas mayores subidas desde que comenzó la guerra, así que es la segunda vez que tiene en esta guerra su máximo, o más bien el segundo lugar en crecimiento del precio del petróleo, la que se está dando en estos momentos. Y en este sentido de el conflicto con Irán, el presidente estadounidense dijo no hay prisa para concluir la guerra con Irán y aceptó que los ciudadanos de Estados Unidos van a pagar más por la gasolina. El presidente estadounidense afirmó ayer que no tiene prisa en poner fin a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y reconoció que los ciudadanos estadounidenses pagarán más por la gasolina durante un tiempo. No quiero apresurarme, dijo Trump a los reporteros en la Casa Blanca, y agregó que los ciudadanos estadounidenses deben esperar pagar más por el alza de los precios, pero que la recompensa será un Irán sin arma nuclear, la cual no tenía antes de la guerra, por cierto, y la cual ya había dicho Irán que no iba a construir antes de la guerra. Así que, pues bueno, la ganancia va a ser que las cosas se queden igual, por mientras, pues a destrozar la economía y a destrozar todo un pueblo y tal vez una civilización. Y aceptó a pregunta expresa de si iba a subir la gasolina. Dijo, van a pagar más por la gasolina los estadounidenses. Sí, durante un tiempo, dijo Donald Trump. ¿Qué más tenemos en las notas internacionales para el día de hoy? Javier Milei suspende el acceso de periodistas a la Casa Rosada. El presidente de Argentina suspendió desde el miércoles el acceso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada. La medida fue justificada como una acción preventiva en el marco de una investigación por espionaje ilegal. Sin embargo, los sindicatos de periodistas denuncian un ataque a la libertad de prensa. Así que no dejar entrar a los periodistas a la sede del Poder Ejecutivo allá en Buenos Aires. Acusan que es algo preventivo en medio de una investigación por espionaje ilegal. Y pues por mientras a no dar declaraciones, por lo menos no adentro de la Casa Rosada. En un comunicado, los periodistas acreditados clasificaron la decisión de ataque explícito contra la libertad de prensa y el derecho a la información. Por su parte, el sindicato CIPREBRA-VA, Sindicato de Prensa de Buenos Aires, criticó la medida como un acto de censura, considerándola un nuevo ejemplo de abusos del poder del presidente argentino. ¿Qué más tenemos en las notas internacionales? Pues la buena noticia con Oriente, aparentemente, es que Donald Trump anunció extender la tregua en el Líbano por 3 semanas. Y digo aparentemente es la buena noticia porque hay tregua con tanta agresión que ha habido. Pues esta misma semitregua es la que se va a extender por 3 semanas, mientras Trump ya ordenó bombardear cualquier barco iraní que circule por el estrecho de Hormuz y una serie de cosas que nos habla de una tregua, no tregua, ¿no? Por su parte, Ucrania, ya lo decíamos el día de ayer, va a recibir este año los 90 mil millones de euros de un préstamo europeo. Tras meses de bloqueo por parte de Hungría, los líderes europeos finalmente ya le aprobaron el préstamo de 90 mil millones de euros para Ucrania. Así que ya va a tener lanita. Prepárese, señor Zelensky, para administrar la abundancia, como diría el clásico mexicano. Meta, la empresa dueña de Facebook, recorta 8 mil empleos. Y Microsoft ofrece una compensación económica por baja voluntaria para quien quiera salirse de trabajar y quitarle esa carga económica a la empresa. Pues ahí están los machuchones, dueños de los dineros, que dicen que no les alcanza en sus empresas para tener tantos empleados, pero se han vuelto los señores más ricos del mundo. ¿Vendiendo qué? Vendiendo fantasía. Vendiendo, no hay un producto tangible que comprar, están vendiendo ideas vueltas tecnología, y estos señores dicen que no les alcanza, tienen que correr personal mientras se convierten en los más ricos del mundo. Así que, pues, así funciona el mundo actual. Los ricos, ultra ricos, dicen que no les alcanza el dinero, que tienen que despedir personal, ofrecen una lanita extra a quien quiera renunciar de manera voluntaria para que ellos puedan seguir siendo los dueños del dinero y las decisiones mundiales. ¿Quién se podría acabar el dinero del señor Zuckerberg, por ejemplo? Pues ni él, ni sus hijos, ni sus nietos. Así de sencillo, ya no hay manera que se acabe esa fortuna. Sin embargo, pues siguen en la ambición total. Recuerden ustedes que Trump, al inicio de su mandato, que no es sexenio, es cuatrienio allá, al inicio de este segundo mandato, dijo que iba a establecer una tarjeta dorada de inmigración, que iba a costar $1,000,000 y que un chorro de gente en el mundo la quería pagar y que ahí sí tienen la ciudadanía completa y demás. Esta tarjeta dorada de Trump solo se le ha otorgado a una persona, dice el mismo secretario de Comercio. Aunque Donald Trump promovió el esquema como una green card con esteroides, autoridades reconocen que solo una persona ha sido aprobada hasta el día de hoy. $1,000,000 tienen que dar por lo menos para vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos. Solo ha sido aprobada una persona, dijo Howard Lutnick, el secretario de Comercio, lo que parece quedarse un poco corto frente a la afirmación de que es una tarjeta con esteroides y demás y que todo mundo la quiere. Y dijo también el secretario de Comercio que hay cientos en la fila que se están revisando, pero que solamente uno ha sido aprobado, matizando también este asunto. Ya vamos cerrando las notas internacionales para el día de hoy. Donald Trump descarta el uso de un arma nuclear contra Irán porque dice, ya los hemos diezmado, ya no necesitamos usar el arma nuclear, ya los hemos diezmado prácticamente, es lo que señala. Y Netanyahu revela que fue tratado de cáncer de próstata, dijo que recibió un tratamiento satisfactorio contra un cáncer de próstata en fase inicial, sin precisar la fecha en que se llevó a cabo este tratamiento. Lo hizo en redes sociales. Y pues también dijo el gobierno israelí, ya no en voz de Netanyahu, pero sí lo dijo el gobierno israelí, que están listos esperando la orden para atacar si es necesario a Irán nuevamente en esta segunda escalada de violencia y regresarlos a la edad de piedra. También ya lo dijo la autoridad israelí, la misma frase que había usado el presidente estadounidense y la misma frase sobre la que la ONU no se ha pronunciado, por cierto. No han dicho absolutamente nada de este de este asunto. Así que, pues a tener miedo, a vigilar muy bien las declaraciones de todos estos personajes. ¿Qué más tenemos en las notas de la cultura, de los espectáculos? Hay nuevo disco, adivine de quién, de Kiefer Sutherland, ¿sí? El actor este de 24, ¿se acuerdan ustedes esta serie? Actor de muchas películas, también músico, productor, así que Goodbye California es la nueva rola con la que presenta su nuevo disco Kiefer Sutherland. La colombiana Yubelis Morales, por su parte, recibe el premio Goldman por su lucha contra el fracking. La joven activista Yubelis Morales Blanco recibe el prestigioso galardón que distingue a los defensores del medio ambiente en varias regiones del mundo. Una ecóloga que protege un santuario de murciélagos en Nigeria, una activista por el clima que logró un proyecto petrolero en Reino Unido, también son parte de esta lista. Y en Latinoamérica el jurado premió a Yubelis Morales, figura de la lucha contra el fracking en Magdalena Medio, allá en Colombia. Pues ojalá también la inviten como experta aquí a México, porque están queriendo conocer expertos, ¿no? Para saber lo de fracking, pues ella puede ser una de las expertas, o por lo menos asesora o algo por el estilo a nivel internacional. La Nobel de Literatura Han Kang, de las presencias más esperadas en la fiesta de San Jordi este año en allá en Barcelona. El premio de la FIL no volverá a llamarse Juan Rulfo, sostienen los hijos del escritor de Pedro Páramo. Los hermanos Pablo y Juan Carlos Rulfo y el presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, José Trinidad Padilla, coincidieron en que existe un evidente acercamiento entre la familia del escritor jalisciense y el encuentro editorial, luego que desde 2005 se retiró el nombre del novelista al premio, que año con año es entregado en el contexto de esta reunión, pero también coincidieron en que el nombre de Rulfo no volverá a identificar este galardón. Regresar el nombre de Rulfo al premio que entrega la FIL es un tema ya zanjado hace muchos años. Me acuerdo que hubo intermediación de grandes amigos, tanto en la FIL como en la familia Rulfo, y hasta de Carlos Monsiváis, que fue el último recipiendario del premio Rulfo. Y finalmente la feria decidió respetar la voluntad de los familiares del escritor. Hoy es una página a la que hace rato por nuestra parte se dio vuelta, dijo Padilla. Así que pues están en negociaciones con la familia y todo por otras cosas, pero ya aceptan que el premio no se volverá a llamar Juan Rulfo. ¿Qué más tenemos en las notas? En las notas de la cultura, pues el día de ayer cerca de 50 mil personas ofrecieron su voz y le dieron una lectura a Pedro Páramo en la Universidad de Guadalajara para celebrar el Día Internacional del Libro, por cierto, hablando de Rulfo y hablando de Guadalajara, que ahí fue donde se dieron estas otras declaraciones también, por cierto. La fusión entre Paramount y Warner promete remodelar drásticamente Hollywood. HBO Max controló 12% de las suscripciones bajo demanda en el primer trimestre de este año, frente al 3% de la empresa compradora. Así que Warner promete remodelar drásticamente Hollywood con su alianza, con su fusión con Paramount. Así que vamos a ver qué sucede, a ver si es cierto, para bien o para mal. Yo creo que para mal. Una nota acá sobre la película de Michael Jackson, en donde se habla también de la cobertura mediática. El sobrino del cantante Michael Jackson criticó la cobertura mediática para la próxima película biográfica sobre el músico y dijo que los medios ya no pueden controlar la narrativa. Tak Jackson, hijo de Tito, escribió en una publicación en X: lo siento, medios de comunicación ya no controlan la narrativa sobre quién fue realmente Michael Jackson. El público verá esta película y decidirá por sí mismo y no pueden con eso. Bueno, pues van a contar su verdad y a ver si es cierto que el público termina comprando esta verdad. Tampoco se puede ver como la verdad única, ni una ni la otra. Pero estas fueron las declaraciones de Tito, que pues se pronuncia sobre la memoria de su tío, Michael Jackson. Va a haber teatro, clown, danza, música en los festejos del Día del Niño en Ciudad de México, distintos espectáculos que por acá se anuncian. Por cierto, ayer me tocó estar en la exposición de Helga Krebs, esta retrospectiva de 40 años de trayectoria de Helga Krebs, ya fallecida hace alrededor de una década, y interesante exposición, y ya anunciaron que para el 30 de abril viene una nueva exposición para niños, para adolescentes, algo interactivo alrededor de la obra de Helga Krebs, así que interesante también esa pues esa propuesta por parte de la Fundación Helga Krebs y del mismo Museo Musas con el Instituto Sonense de Cultura. ¿Qué más tenemos en las notas de la cultura y de los espectáculos? Russell Brand, quien participó en programas derivados de Big Brother, tuvo su propio espacio en la BBC Radio y protagonizó varias películas de Hollywood. Enfrenta 3 cargos de violación, 3 acusaciones de agresión sexual y 1 cargo de agresión indecente, y ya admitió relación abusiva con una menor de 16 años. Así que, pues ya admitió sí haber tenido relación con esta persona, con esta adolescente. Hallaron pornografía infantil en el teléfono del cantante David, sospechoso de un crimen de un adolescente. El artista de 21 años, cuyo verdadero nombre es David Anthony Burke, podría enfrentar hasta la pena de muerte por el asesinato de Celeste Rivas, de 14 años de edad, y hallaron ya en su teléfono además pruebas de pornografía infantil. Tremenda situación esta. ¿Qué más? Pues el 4 de mayo, que es el día de Star Wars, ya se espera un concierto épico en el Teatro Metropolitan, y va a resurgir en la Ciudad de México Star Wars con música en vivo, coros y la Sinfónica Galáctica, dicen. Bueno, el Corona Capital ya anuncia sus fechas para la edición 2026. Regularmente se realizaba la primer quincena de noviembre, y este año tiene un cambio. Va a ser del 20 al 22 de noviembre en la curva 4 del Autódromo Hermano Rodríguez de la Ciudad de México. Por cierto, hoy hay tributo a los Fabulosos Cadillacs, hoy hay presentación de película concierto de Santa Sabina, los 30 años de Santa Sabina en un concierto en Los Pinos, vueltos película, y mañana la tocada de Santa Sabina allá en el London Pub. Ayer se inauguró la exposición de Helga Krebs, va a estar abierta durante todos los días de la semana en el Museo Musas, la recomiendo ampliamente. Mucha actividad cultural está por acá, y si a usted le gustan más los espectáculos de otro tipo, pues también ahí está la Expo GAN, que ya inauguró, ya abrió sus puertas y ya está por allá todo el show en las inmediaciones de la feria ganadera. Más de 1,000 músicos hacen una petición para boicotear Eurovisión 2026, ya que participa Israel. Mediante una carta de la campaña No a la Música para el Genocidio, instan a vetar el concurso. Así que piden vetar a la a Eurovisión, precisamente por la participación de Israel todavía compitiendo, lo cual ha causado una gran polémica desde hace tiempo, su aceptación o no aceptación. En los deportes, pues precisamente entramos por ese tema, por el tema político deportivo. Ayer se filtró que funcionarios del gobierno de Estados Unidos decían que Donald Trump decía que ya que Irán no va a el Mundial, pues que recomendaba invitar a Italia, que había quedado fuera del Mundial. Ya lo negaron, ya dijeron que no. Tanto el gobierno de Estados Unidos como la misma FIFA dijo que no, y siguen diciendo que Irán acudirá al Mundial de Fútbol. Vamos a ver en qué para. Estados Unidos niega que busque excluir a la selección de Irán e incluir a Italia. Algunos dicen, si el río suena es porque agua lleva. Lo cierto es que Estados Unidos no quiere ser quien desinvite a Irán, pero de alguna manera está presionando para que no vayan, es lo que dicen otros. Y ante la ausencia de Irán, pues se va a perder por default, o se va a invitar a otra selección, o qué suceda, quién sabe. Lo cierto es que Irán ya ha dicho que no se siente seguro asistiendo a los Estados Unidos, y cómo no, pues está pesadísimo este asunto. El club de dueños de la Liga MX aprueban un nuevo modelo de gobernanza, ratifican el regreso del Atlante a la primera división. Ya no hay ascenso, ya no hay nada de eso, ya nada más lo que decidan los dueños ahí en un pequeño grupito. La asamblea de dueños del fútbol nacional aprobó un nuevo modelo de gobierno corporativo para que la Liga MX se separe de manera jurídica de la Federación Mexicana de Fútbol, se convierte en una asociación civil, al tiempo que dio pasos importantes para erradicar la multipropiedad tras confirmar la venta del Atlas y el retorno de Atlante a primera división en lugar del Mazatlán. Así que pues se quedan los 18 clubes en el torneo, ahora es el Atlante en vez del Mazatlán, y entre los dueños deciden, y ya no van a ser parte de la Federación Mexicana de Fútbol. Además, así las cosas que se decidieron el día de ayer. Los Dodgers evitaron barrida y vencieron a los Gigantes en las Grandes Ligas. Tyler Glasnow y Tanner Scott se combinaron para permitir un solo hit para la victoria de Los Ángeles sobre los Gigantes de San Francisco. Los Hawks toman ventaja ante los Knicks en los playoffs de la NBA. Ganaron 107 a 106 apenitas en el Madison Square Garden, y los Hawks se llevaron la victoria en su propia casa, 109 a 108, así las cosas, 109 a 108. ¿Qué otros partidos? Pues hoy juegan los 76ers contra los Celtics a las 4 de la tarde, hoy juegan a las 5 de la tarde los Rockets contra los Lakers, los Trail Blazers contra los Spurs juegan a las 7 y media de la noche. Y los Timberwolves vencieron a los Nuggets el día de ayer, 113 a 96, con lo que la serie va a favor de los Timberwolves, 2 a 1. Los Raptors, que vencieron 126 a 104 los Cavaliers, pues ya también van arriba 2 a 1. Y en el juego que decíamos de los Hawks, también ellos ya van arriba 2 a 1 por sobre los Knicks. La serie de los 76ers y los Celtics va empatada a 1 a 1. Y la serie de Rockets y Lakers, pues la van ganando los Lakers por 2 a 0. Hoy hay juego a las 4 de la tarde, y entonces ahí se sabrá de qué cuero salen más correas. Están buenos los playoffs de la NBA, ya en el último tramo de esta muy seguida liga del baloncesto estadounidense. Fernando Mendoza llega a jugar a los Raiders de Las Vegas. La joya latina llega por la puerta grande. Mendoza, de 22 años, era el favorito indiscutido al número uno después de ser la gran sensación en la temporada universitaria, en la que condujo a los Indiana Hoosiers al título de la NCAA sin una sola derrota en el camino, y ahora va a jugar con los Raiders de Las Vegas. Así que el estadounidense, pero de origen latino, Fernando Mendoza, mariscal de campo de ascendencia cubana, fue seleccionado para en el draft de la NFL para jugar como el nuevo quarterback de los Raiders de Las Vegas ahora. ¿Qué más tenemos en las notas deportivas? Dice Nicolás Larcamón, una sensación inesperada con bronca, dice, después de haber sido destituido del Cruz Azul. La dirigencia del Cruz Azul anunció el miércoles por la noche que daba por terminada la gestión del director técnico argentino después de 10 meses en el cargo. Y bueno, ya con eso dejamos los deportes, ya con esto dejamos los titulares y nos vamos con lo que sigue. Muchas gracias por acompañarnos hasta este momento, por hacer suya nuestra mañana informativa, y nos vamos con el resto de la información, el resto de las entrevistas y demás, por lo menos hasta las 10 de la mañana del día de hoy. Y en directo, desde nuestros estudios, en el corazón geográfico de Hermosillo, la colonia San Benito. Esto es Política y Rock and Roll Noticias. Información, entrevistas, análisis y debate. Un espacio para la reconstrucción independiente y crítica del acontecer noticioso. Política y Rock and Roll Noticias, trabajando diariamente con la materia prima con la que se construye la historia. Comenzamos. Bueno, acabamos de escuchar a Creedence Clearwater Revival con esta Malena, I Put a Spell on You, que es pues hoy para celebrar la vida. Hoy es día de acompañantes, hoy es día de ritmos, hoy es día de nacimiento de bateristas y bajistas, por cierto, y entre ellos está el nacimiento de Doug Clifford en Palo Alto, California, en 1945, el batería de Creedence Clearwater Revival, y pues ya desde hace tiempo que forma parte de Don Harrison Band también, ha publicado discos él por su cuenta, el señor Clifford. Hoy celebramos su vida y así iniciamos nuestra programación musical. Vámonos con este corte de la Autoridad Federal y Electoral, regresamos rápido. Yo soy Rogelio Martínez García, soy originario de Oaxaca. Estamos promoviendo una iniciativa que garantice el acceso a la salud de las personas hablantes de lenguas originarias. En 2025, con Juventud Actúa MX, las propuestas de las juventudes se convirtieron en acciones de incidencia en políticas públicas. Sigue más testimonios en las redes del INE. El futuro se escribe con tu participación. INE. Cristal te aleja de tus amistades, rompe con tus metas y destroza tu rostro y tu cuerpo. El cristal te quiebra la vida. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Política y Rock and Roll Radio, una emisora que es posible gracias al trabajo de Autogestión Comunicativa AC, de productores independientes y de radioescuchas como usted. Bueno, regresamos a Política y Rock and Roll Noticias después de este corte. Y vámonos con un audio de lo que ha sucedido en la información nacional. Y por acá Periódico Reforma comparte esto de lo que sucedió ayer en Sinaloa, en la irrupción del arranque de la planta de una primera piedra que iba a poner el gobernador, y habitantes le detuvieron el acto al gobernador Rocha Moya. Vamos a ver esta información, a escucharla. Integrantes del colectivo Aquino, en compañía de otros ciudadanos, irrumpieron en la ceremonia de la primera piedra del proyecto Pacífico Mexinol en Topolobampo, Sinaloa. La reacción de los manifestantes, quienes aseguran que la obra, que pretende crear una industria de metanol en la zona, se inició sin una consulta previa a comunidades indígenas, hizo que el evento ya no se realizara. Y con ello, tuviera que irse hasta el gobernador morenista, Rubén Rocha Moya. Por favor, consulten a los pueblos originarios. Si no, no nada más va a ser muy bello, no nada más van a ser las otras sociedades. Nosotros tenemos como que nos corresponde, que es la defensa del territorio. ¿Dónde vivimos? Yo vivo en el Nuevo San Miguel. ¿Y qué está haciendo por aquí? Estoy apoyando a mis hermanos de Orega en Mayo, y además el territorio donde estamos parados, además este es mi territorio, porque yo nací y crecí en el campo pesquero. El ambiente aquí pues es muy tenso, la postura de estos integrantes de los pueblos indígenas de aquí, del municipio de Ome, pues es clara que es en contra de este proyecto que aseguran pues afectará la bahía. Bueno, ahí está la información. Nos dicen por acá un radioescucha de volada que no reconocen la veracidad de las notas de Reforma. No le creemos a Reforma los pagos al el PAN. Bueno, pues así dice. No le creemos a la Reforma los pagos el PAN. No lo entiendo, pero me imagino que tiene que ver con lo de Periódico Reforma que estamos compartiendo en este momento. Pero acá está la misma información que la traen varios medios de comunicación, y que la trae también, por ejemplo, Río 12, ¿no? Por si usted quiere verlo de otra manera, acá está Río 12. Aquí no gritan insistentemente los manifestantes, que terminan pues aguadeándole la fiesta a esta empresa y al mismo gobernador Rocha Moya el día de ayer. Ayer los pueblos indígenas del municipio de Ahome rechazando la instalación de Mexinol, el arranque simbólico de la construcción de Mexinol. Y después de esta manifestación, por cierto, el gobernador se comprometió a que se consulte a los pueblos originarios sobre el consentimiento a la construcción. A final de cuentas, Rocha Moya fue encarado y después de un alegato que fue subiendo de tono, los manifestantes impidieron el acto protocolario. Después de esto, el mandatario se reunió con los manifestantes, ya esto fue lo posterior, tuvo reunión con ellos, se comprometió a impedir la construcción de la fábrica de metanol verde en tanto no se diera la consulta de aprobación. También dijo que va a buscar hacer del conocimiento al gobierno federal que un grupo numeroso de habitantes del norte de Sinaloa está en contra de que en Topolobampo se edifique esta fábrica petroquímica, y uno de los habitantes del puerto, miembro de Aquino, denunció que la industria extranjera solo destruiría la bahía de Ohuira en Topolobampo, que ha dado sustento a miles de nativos. Así que a final de cuentas corrieron al gobernador, le aguadearon su fiesta, pero también el mismo gobernador después se reunió con los manifestantes y reconoció que se necesita consultar a los pueblos originarios. Se compromete a que no se realice esta construcción por mientras que existen estas manifestaciones. Así las cosas por allá, por el vecino estado de Sinaloa, cosas que se han dado en las últimas horas. El día de ayer fue noticia importante esta, y acá la traemos para ustedes, como tratamos de rescatar pues la información más puntual con las diversas fuentes de lo que acontece en el país. Y ¿qué más tenemos en las notas que compartir con ustedes en esta mañana? Les decíamos que a esta hora íbamos a tener una entrevista con el dirigente del STEUS, el señor Alejandro Manzanares, secretario general de STEUS. Sin embargo, no va a ser posible porque entraron a reunión, entonces se nos cayó la entrevista que teníamos para este momento con Alejandro Manzanares, pero estamos viendo la manera de comunicarnos con él más tarde con la gente del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora. Les recordamos que el día de hoy a las 8 de la noche es la presentación de la película de la película de Santa Sabina, que es la grabación de su concierto de 30 aniversario. Se va a realizar el día de hoy en la Cineteca Sonora, así que váyanse temprano porque el cupo es limitado, solo 100 lugares para ver este concierto de 30 años de Santa Sabina. Mañana es el concierto de Santa Sabina allá en el London Pub. Nos encantaría seguir regalando boletos, ya se nos terminaron, ya no tenemos conciertos para Santa Sabina, pero lo que sí tenemos son boletos para el concierto tributo de los Fabulosos Cadillacs, que se va a llevar a cabo en esta Cabral, y que Víctor Lizardi nos dejó por acá boletos, así que Si usted quiere ir al concierto tributo de los Fabulosos Cadillacs, que dicen que está excelente, que está en muy buen nivel, comuníquese con nosotros al 6624-7590-71 y podrá acceder a 2 boletos tenemos para el concierto tributo a los Fabulosos, Cadillacs en el Estacabral el día de hoy. El día de hoy es el concierto, así que usted se puede ir a película y concierto. Pueden ser un doble play que se puedan aventar el día de hoy. Y Calaveras y Diablitos se llama el colectivo musical que está armando este tributo a los Fabulosos Cadillacs, que sonará el día de hoy bajo la dirección de Oscar Peralta en el Estacabral. Así que para celebrarlo y para compartirlo con ustedes, vámonos con esto para que se emocionen. 6624-7590-71, anótense. Bueno, ahí están las Calaveras y Diablitos, y así se llama la agrupación, así se llama el colectivo musical que va a tener su tributo a los Fabulosos Cadillacs el día de hoy en Esta Cabral a partir de las 9 de la noche. A partir de las 9 de la noche van a estar. Nosotros tenemos dos boletos para regalarles si usted quiere asistir al tributo a Fabulosos Cadillacs el día de hoy en Esta Cabral. También en la Cineteca Sonora se va a presentar el día de hoy el concierto tributo grabado. El concierto de Santa Sabina, de los 30 años de Santa Sabina, que se grabó directamente en sonido surround, y así se va a presentar en sonido surround. Así que es difícil que se vuelva a presentar una esta película con esa calidad, así que pues les recomendamos que vayan. El día de hoy será esta presentación, una presentación muy esperada, por cierto. Hoy viernes 24 de abril a las 8 de la noche. La película se llama Santa Sabina, Exorcismo en los Pinos, del año 2025. Nuevecita, dura una hora con 53 minutos, es lo que dura el concierto película. La dirección es de Paco Guerrero y va a estar en la Cineteca Sonora el día de hoy a las 8 de la noche. Entrada libre, pero cupo limitado. Yo les decía que eran 100 personas, no, son 95 personas las que pueden entrar a la Cineteca Sonora, así que pues acérquense temprano a la Cineteca Sonora, si no, se lo van a perder, y pues no sería justo que nos perdiéramos esto. Y mañana el concierto de Santa Sabina en Hermosillo, el regreso de Santa Sabina a Hermosillo va a ser el día de hoy el día de mañana en el London Pub. Mañana va a ser en London Pub. Muchos temas que se han desarrollado el día de hoy desde la conferencia mañanera de prensa. Mucha información que se ha desarrollado alrededor de la conferencia de prensa mañanera, en donde confirma la presidenta la solicitud de deportación de Fernando N., involucrado en el caso de huachicol fiscal, debido a que el exfuncionario ingresó a ese país con pasaporte falso, fue detenido y ahora ya está pidiendo el gobierno mexicano la solicitud de extradición. Así lo dijo la presidenta esta mañana. Bueno, como saben, cuando llegamos se encontró se dio conocimiento a la Secretaría de Marina a través de la aduana de Tampico, fue, ¿no? Chécame, Belmont, no me acuerdo si fue Tampico. Creo que sí, ¿no? De Tampico, de la llegada de un buque que tenía combustible y que estaba reportando un permiso temporal de que traía otro producto y no combustible. Cuando se hacen todos los análisis, pues se encuentra que tenía diésel, que estaba entrando de contrabando al país, porque no quería, al entrar con un permiso que no dice combustible, no pagan los impuestos. A partir de ahí se tomaron una serie de medidas. La primera medida es que se prohibió que el combustible entrara de manera temporal a México, porque había permisos temporales. Entonces ya no puede entrar con un permiso temporal. Si el combustible llega al país, pues es porque se va a consumir en el país. Segundo, pues mayor vigilancia. Tercero, un trabajo que ha estado haciendo la Secretaría de Energía muy importante para la trazabilidad del combustible que entra a través de las aduanas, del combustible importado. Y el cuarto, se inició una investigación con la Fiscalía General de la República, que se sumó a investigaciones que tenía la Fiscalía de algunas denuncias que se habían hecho previamente, que aquí lo informó en su momento el fiscal Gertz Manero. A partir de ahí se piden órdenes de aprehensión que señala la investigación, y había algunas personas de la Secretaría de Marina que estaban involucradas en este caso. El almirante el secretario de la Marina, pues fue muy serio y muy rígido en decir: cualquier persona de la Marina que haya estado involucrado en una situación de ilegalidad se presenta la denuncia a la Fiscalía General de la República. A partir de ahí se detienen algunas personas y otra persona, que es la que se detuvo el día de ayer, se fugó del país. Y el día de ayer, a través de Interpol, que son estas fichas rojas que se emiten en todo el mundo, fue detenido, está en este momento en Argentina, y se están haciendo todas las gestiones necesarias con el gobierno de Argentina, de la Fiscalía General de la República y Relaciones Exteriores, para ver si puede haber una deportación, porque él entra con un pasaporte falso. Bueno, ahí está la información que dio la presidenta al abrir la mañanera el día de hoy sobre el caso de Huachicol Fiscal, en el cual está involucrado este personaje, Fernando N., así le llaman, que fue detenido en Argentina. Y el otro caso que pues está causando controversia, bueno, muchas cosas se hablaron hoy en la conferencia mañanera de prensa, entre ellas defiende la presidenta a Luisa María Alcalde después de que la critican por su salida de Morena, dijo que invitó a Luisa María Alcalde por su honestidad, convicción y amor al país y al pueblo, y que Luisa María es una compañera extraordinaria, le invitó a ser consejera jurídica. Esto fue lo que dijo la presidenta hoy. También defendió el Tratado de Libre Comercio ante la posible continuidad de aranceles con Estados Unidos. Tenemos que buscar la permanencia del tratado, evidentemente buscar que no haya aranceles, pero ante una determinación que tome el gobierno de Estados Unidos, nosotros buscamos las mejores condiciones para nuestro país, dijo la presidenta también en esta mañanera. También dijo que van a ser 4 las ganadoras del concurso de dominadas para los partidos del Mundial 2026. La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, informó que habrá 2 mujeres más que podrán ganar un boleto para asistir a la Copa Mundial de la FIFA. Eran 2 los boletos que estaban concursándose en este evento de dominadas. Y pues van a ser 4 ahora. Y los boletos para las ganadoras van a ser para los partidos del 23 y 24 de junio que se disputarán en Jalisco y en Nuevo León. Así que van 4 mujeres que ganen en dominadas para irse a ver los partidos de la Copa del Mundo, tanto el 23 como el 24 de junio, en Jalisco, en Guadalajara, y en Nuevo León, en Monterrey, con relación al Mundial. Y también la presidenta y la jefa de gobierno de la Ciudad de México ofrecieron sus boletos para el partido inaugural del 11 de junio, así que ese partido también es donde va a haber otros 2 boletos. Así es como se repartirán los 4 boletos. Nosotros aquí estamos haciendo rifas para el concierto de Fabulosos, de homenaje a Fabulosos, el tributo a Fabulosos Cadillacs. Por allá en Presidencia de la República y en el gobierno de la Ciudad de México están regalando boletos para los partidos del Mundial, tanto para inauguración como para los partidos de Guadalajara y de Monterrey. También el otro tema que se trató en la mañanera el día de hoy es el turismo religioso, que durante Semana Santa, dijo la secretaria de Turismo, se estima que llegaron 7.82 millones de visitantes, mientras que 3.75 millones fueron turistas internacionales, y se dejó una derrama económica de 30.740 millones de dólares. Fue lo que presumió la secretaria de Turismo la mañanera del día de hoy. También se habló del turismo de febrero, en donde llegaron 3.88 millones de turistas, que es el pico más alto en 20 años para un febrero. Esto fue lo que anunció la secretaria de Turismo. Y también el otro tema, que este fue de los importantes que se han tratado hasta esta mañana, hasta este momento de la mañanera, que sigue en curso, por cierto, es el tema de María Eugenia Campos, la gobernadora de Chihuahua, y que ayer la presidenta le llamó, dijo que le había llamado y que no había podido comunicarse con ella, que el secretario particular fue quien le contestó y que le dijo que la gobernadora no estaba en la oficina en ese momento, y pues ya. O sea, la presidenta no pudo comunicarse con la gobernadora de Chihuahua. ¿Quién le contestó a la presidenta? El secretario particular. Y únicamente le dijo, pues no está la jefa, no está en la oficina ahorita. Ahí le digo que le llamó. Hasta ahí quedaron las cosas. García Harfuch dijo que iba a intentar comunicarse con el secretario de Seguridad de Chihuahua. Al final logró hablar Omar García Harfuch con la gobernadora, se lo comentó a la presidenta y la presidenta lo dijo de esta manera en la mañanera de hoy. Se le pidió información a la gobernadora quedó de dar la información, y de parte del secretario de Seguridad pues se le dijo lo que todos los principios que hay que seguir, todas las leyes que hay que seguir para poder colaborar con algún gobierno extranjero, y que en este caso pues no se siguió este procedimiento. Entonces le informó, fue una conversación cordial y bueno, ya depende ahora de la gobernadora. ¿Ya tendrá alguna comunicación con ella? No, pues ya a través del secretario. ¿Ella no intentó devolverle la llamada a usted? Ya a través del secretario ya se estableció la relación. Bueno, a través del secretario ya se estableció la relación, dice la presidenta. Ayer la gobernadora no le contestó a la presidenta. Ayer mismo Omar García Harfuch se logró comunicar con ella y se lo informó a la presidenta. Y así va a ser, a través del secretario, dijo la presidenta de la República. Y bueno, cambiamos de información. El día domingo, o sea, pasado mañana, se van a cumplir 40 años ya de aquel terrible suceso que cimbró a la opinión pública mundial, que fue el derrame de sustancias nucleares en la planta de energía nuclear de Chernóbil, allá en la Unión Soviética. Recuerdo yo cómo todos veíamos la información con miedo, con estupor, incluso pues con humor, con ironía. También se sacaron muchos chistes, no había memes en aquel entonces, pero cómo sacaban chistes sobre lo que estaba pasando en Chernóbil, como es clásico en el mexicano, pues reírse de la desgracia. Decían que porque la nube radioactiva venía avanzando por el océano, dirigiéndose a América, y decían que todos nos fuéramos hacia la costa y contáramos a tres y sopláramos al unísono para regresar la nube radioactiva para allá, para Rusia y demás. Bueno, de estas cosas que se comentaban en aquel entonces, precisamente Radio Francia Internacional saca un especial de varios minutos para hablar de estos 40 años del desastre nuclear de Chernóbil, 26 de abril de 1986, ahora con miras al 26 de abril de 2026. Y así lo narra Radio Francia Internacional, estos 40 años que se cumplen del derrame tóxico en Chernóbil, en la Unión Soviética, Rusia, Ucrania. Porque ahí está, en Ucrania. Escuchemos a Radio Francia Internacional sobre los 40 años de Chernóbil y regresamos. Alfredo García, usted es supervisor y divulgador nuclear. ¿Qué causó el accidente de Chernóbil? Hace 40 años se realizó una prueba de seguridad en la central nuclear de Chernóbil, la unidad número 4. Era una unidad que era relativamente moderna, solo hacía 2 años que estaba en funcionamiento, pero que tenía un diseño muy antiguo, un diseño de los años 60 aproximadamente. Era un diseño especialmente preparado para producir plutonio para hacer bombas atómicas y como subproducto producir electricidad. En ese momento la central solo estaba produciendo electricidad y quería hacer una prueba a ver si tenía la capacidad la central de autorrefrigerarse cuando se produjera una desconexión de la red eléctrica. Pero suponiendo que podían tener un posible apagón, lo que hicieron es, bueno, vamos a intentar a ver si por la inercia de la turbina puede seguir produciendo electricidad durante unos minutos hasta que arrancan los generadores diésel de emergencia, que son los que realmente proporcionan la energía eléctrica para refrigerar el reactor. Lo hicieron además en unas condiciones malas desde el punto de vista de la red, porque la red no estaba en ese momento en condiciones de permitir que parara el reactor. Bloquearon sistemas de seguridad para hacer esa prueba. No estaban bien formados los operadores que hacen las maniobras y los supervisores. La prueba salió muy mal. Se produjo lo que llamamos una excursión de potencia, desde la potencia se multiplicó como mínimo por 10 y hubo un aumento enorme de la temperatura del combustible y lo que se produjo fue una explosión de vapor. Esa explosión física lo que hizo fue romper la tapa a la parte superior del reactor, y como esa central nuclear no tenía un edificio de contención como tienen todos los reactores actuales, se produjo una emisión radiactiva al exterior. Investigador García, ¿aún quedan partículas radiactivas? En el aire ya no quedan partículas radiactivas de ese accidente. A mí menos en cantidades medibles. Lo que sí que queda es cierta contaminación en algunas zonas de lo que se llama la zona de exclusión, alrededor de 30 kilómetros alrededor de la central nuclear, pero estamos hablando de zonas muy pequeñas. Estamos hablando del 1 o el 2% de esa zona tiene todavía cierta contaminación en el terreno. El resto está prácticamente con dosis que son equivalentes a las que tenemos en cualquier ciudad del mundo, ¿no? No hay dosis radiactiva que sea peligrosa para la salud, salvo en esas pequeñas zonas que están muy delimitadas. No obstante, en esas zonas tampoco la dosis es excesivamente alta, es decir, una persona podría vivir en esa zona sin tener un riesgo grave para su salud. Y después de este accidente en 1986, la central de Chernobyl en Ucrania fue recubierta por una estructura protectora para contener el material radioactivo y evitar su liberación. Gracias por sus explicaciones, Alfredo García. Recuerdo que usted es experto en energía nuclear. Bueno, ahí está la información desde Radio Francia Internacional, y saliéndonos de Radio Francia y regresando a la Radio Ciudadana de Hermosillo, nos comparte por acá nuestro buen amigo Juan El Tomeiro Jackson, que acá está precisamente una miniserie, o una serie, pues no tan mini, una serie de 13 capítulos, pero 13 capítulos de entre 4 y 8 minutos más o menos, en audio, que se llama Voces de Chernobyl. Y estas voces de Chernobyl explican lo que sucedió en aquel entonces, las consecuencias de lo que sucedió, las consecuencias para la vida en esa zona, todo el trabajo de saneamiento de alguna manera, y de el conflicto social que se vivió, todo lo que se vivió desde hace 40 años, el domingo, fecha importante para la historia de la humanidad, el desastre nuclear más importante en la historia, los tres más grandes desastres que ha habido nucleares en la historia, es este de Chernobyl, muchos años más tarde el desastre de Fukuyama allá en Japón, debido a un tsunami que llegó a afectar a una planta nuclear, y obviamente la caída intencional de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, que son los otros desastres nucleares más importantes que hemos vivido en la historia de nuestra humanidad. Y les compartimos, para no salirnos de este hilo y cambiar después de tema, les compartimos el primero de los capítulos de Voces de Chernobyl, testimonios extraídos del libro de Svetlana Alexievich, narrados por Adriana Manjarres y por Omar Bravo, por dos compañeros de aquí de Eclectomeroland Paranoias. Omar Bravo, escritor, autor, Adriana Manjarres, periodista, le prestan sus voces a esta este libro de Svetlana Alexievich, producido por Juan Estrada, esta miniserie o esta serie sobre el libro de Voces de Chernobyl. Y acá tenemos el capítulo 1, así que vamos a escuchar estos 4 minutos de narración. Agradecimiento a Juan, a Adriana, a Omar por este regalo para nuestras audiencias. Mi hija me dijo no hace mucho: mamá, si doy a luz a un niño deforme, lo querré igualmente. ¿Se imagina algo así? Estudia en la 10ª clase y ya tiene estas ideas, como sus amigas. Todas piensan en eso. Unos conocidos nuestros han tenido un niño, lo esperaban, era su primer hijo. Una pareja joven, guapa, pero el niño tiene una boca que le llega a las orejas, aunque no tiene orejas. Yo no voy a verlos, no los visito como antes, no puedo. En cambio, mi hija, un día sí y otro también, va corriendo a verlos. Le tira a esa casa, no sé si se imagina su futuro o se prepara. Pudimos marcharnos de aquí, pero mi marido y yo lo sopesamos y decidimos que no. Nos ha dado miedo irnos. Aquí, todos somos de Chernobyl. No nos asustamos el uno del otro. Si alguien nos ofrece sus pepinos y las manzanas del huerto o del jardín, lo aceptamos y nos lo comemos. No lo escondemos tímidamente en el bolsillo o en una bolsa para luego tirarlo. Todos tenemos los mismos recuerdos, la misma suerte. En cambio, en todas partes, en cualquier otro lugar, somos unos extraños, unos apestados. Ya nos hemos acostumbrado a que nos llamen gente de Chernobyl, niños de Chernobyl, evacuados de Chernobyl. pero ustedes no saben nada de nosotros. Nos tienen miedo. Puede ser incluso que si no nos dejaran salir de aquí, si se hubiera colocado controles policiales, muchos de ustedes se sentirían más tranquilos. Y no me demuestre lo contrario, no intente convencerme. Yo he vivido esto. Los primeros días tomé a mi hija y salí corriendo a Minsk, a casa de mi hermana. Y mi hermana, una persona de mi misma sangre, no me dejó entrar en su casa porque tenía un niño pequeño y lo estaba amamantando. ¿Se puede imaginar usted eso? Pasamos la noche en la estación. Me venían unas ideas locas entonces. ¿A dónde huir? Puede que lo mejor sea acabar con una misma, pensaba, para así dejar de sufrir. Eso fue los primeros días. Todos se imaginaban no sé qué terribles enfermedades, males inimaginables. Y eso también lo pensaba yo, que soy doctora. Solo puedo adivinar lo que les estaba pasando por la cabeza a los demás. Miro a nuestros hijos. Vayan a donde vayan, se sienten extraños entre sus compañeros. En los campamentos donde mi hija pasó un verano, tenían miedo de tocarla. Erizo de Chernobyl, luciérnaga, da luz por la noche, le decían. Al llegar la noche la querían sacar a la calle para comprobar si daba o no luz. La gente dice, la generación de la guerra, y comparan. ¿La generación de la guerra? Pero si esa gente era feliz, vivió la victoria, salieron vencedores. Esto les infundió una gran energía vital, o dicho en los términos de ahora, una poderosa carga de supervivencia. No tenían miedo de nada, querían vivir, estudiar, traer niños al mundo. En cambio, nosotros tenemos miedo de todo. Tememos por nuestros hijos, por los nietos que aún no han nacido y ya tememos por ellos. La gente sonríe menos, no canta como antes cantaba en las fiestas. No solo ha cambiado el paisaje, pues donde antes se extendían los campos, han crecido de nuevo los bosques, se han llenado de arbustos, sino también se ha alterado el carácter nacional. Todos sufren depresiones. El sentimiento dominante es el de estar condenados. Chernobyl es una metáfora, un símbolo, como nuestra vida cotidiana, nuestro modo de pensar. Algunas veces pienso que sería mejor que no escribieran sobre nosotros. Entonces nos tendrían menos miedo. Porque tampoco en casa de un enfermo de cáncer se habla de esta terrible enfermedad, como tampoco en las celdas de los condenados a cadena perpetua se cuentan los años que les quedan de pena. Monólogo sobre el niño deforme, al que de todos modos voy a querer, del libro Voces de Chernobyl, de Svetlana Alexievich. Bueno, ahí está este monólogo que nos comparte Juan Estrada en voz de Adriana Manjarres. Muchas, muchas gracias. Voces de Chernobyl se llama esto y es el primero de 13 capítulos acerca de la tragedia de Chernobyl basado en el libro Voces de Chernobyl, por cierto. Así que muchas, muchas gracias a Juan Estrada por este material. Y que nosotros acá compartimos tanto inteligente para entenderlo. A ver, por acá se nos está colando otro audio que ya no detectamos en dónde lo dejamos, porque queremos compartir con ustedes otra información y ya se nos coló, acá está de fondo, miren. Una persona normal. Así que ahorita lo vamos a lograr eliminar. Te conviertes en un... Este es el todavía las voces de Chernobyl que están sonando. Pero no lo localizamos desde dónde está sonando de los distintos reproductores. Ya lo localicé, por aquí está. Listo, ya se acallaron las voces de Chernobyl por el momento, pero van a seguir sonando en esta radio ciudadana, conmemorando estos 40 años de la tragedia en esta zona de la Unión Soviética en aquel entonces. Vámonos con este corte de la Autoridad Federal y Electoral. Regresamos con entrevista. Kurt Brecht, and I am the vocalist of the Dirty Rotten Imbeciles, and you are listening to Politica and Rock and Roll Radio. Este domingo en la Hora Nacional platicamos del Día de la Salud y la Seguridad en el Trabajo. Celebramos a las niñas y los niños hablando de sus derechos. Y aprenderemos una lengua indígena en la Hora Naime, Tiempo del Corazón. Les decimos cómo prevenir quemaduras en niñas, niños y adolescentes. También les contaremos sobre los avances del Mundial Social y otros programas del gobierno federal. Leos y Chalos esperamos este domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Habla Lito Moreno, presidente. Te quiero hacer unas preguntas y quiero que me respondas con toda honestidad. ¿En México hay más delincuencia? ¿Sí o no? ¿Te sientes más seguro que antes? ¿Sí o no? ¿Te da miedo cuando tus hijos salen solos a la calle? ¿Sí o no? Si no estás de acuerdo con lo que está pasando, es hora de defender a México. Únete a los defensores de México. ¿Le entras o no le entras? PRI, el Partido de México. Con las rutas de la salud, las medicinas llegan donde tú las necesitas. Vengo caminando y no es necesario ni transbordar ni ir más lejos. Antes era muy crítico encontrar el medicamento. Ahora aquí en la unidad nos entregan el medicamento. El medicamento es más fácil de conseguir porque no se tiene que comprar. Todos los días trabajamos para entregar medicamentos a más de 8,700 unidades médicas y hospitales. Gobierno de México. Bueno, regresamos a Política y Rock and Roll Noticias después de haber hecho este corte de la autoridad federal. Han generado violencia. De la autoridad federal y electoral acá en Política y Rock and Roll. Y nos vamos a ir con esto que la verdad es, yo me siento muy, muy honrado, muy emocionado de la entrevista que vamos a tener en un momentito. Y para darle contexto a esta entrevista, vamos a poner el tráiler. El avance de la peli, de la serie documental que está en Netflix en este momento, en cartelera en Netflix, que se llama La Fiscal. Esta serie, La Fiscal, es una serie documental sobre la primer fiscal de la Fiscalía Especializada en Delitos de Feminicidio en la Ciudad de México, su historia de cómo llega al cargo, de cómo se construye esta fiscalía, de cómo se van elaborando los primeros casos, y vamos a platicar precisamente con la directora de este trabajo documental, escritora, periodista, que ahorita vamos a presentar con ustedes, pero por mientras escuchen este avance de la serie documental, que no sé si la han visto, pero está buenísima, La Fiscal. Regresamos con Paula. Una responsable de investigar y aclarar los hechos que han generado violencias hacia las personas para procurarles el acceso a la justicia. En 2020 en México ocurrieron 3,748 asesinatos de mujeres y 947 fueron feminicidios. Cuando creen que han visto ya el caso más doloroso y más horroroso, llega otro que lo supera. Nosotros ya la notábamos con rasgos de violencia. Ya llevaba como 10 días de separación. Tenía rasguños en la cara. Empiezo a mandar mensajes y ya su teléfono apagado. Quienes cometen los feminicidios son hombres. Ni mi familia ni yo tenemos nada que ver en esta situación. Fue por infidelidad, ya todo. ¿Ella solita se fue? La verdad, yo no he visto arrepentimiento en ninguno de los hombres que ha cometido feminicidio. Él estaba tan seguro de sus contactos y de su dinero que no le importó salir cargando el cuerpo de Ariadna. Confíe en las autoridades. No me fallen. La justicia para una se siente como justicia para todas. ¿Reparar? Yo no sé si podamos repararlo. El sistema está hecho para que nadie nos haga justicia. Por eso hay impunidad. Teníamos que actuar rápido. Es mi trabajo hacer las diligencias para acreditar que sí se participaron más personas. No vine por un puesto, no vine para ser fiscal. Yo vine aquí a investigar feminicidios. Bueno, ahí está el avance que se hace para anunciar la serie documental La Fiscal, que está en Netflix desde este mes de marzo. Y tenemos el gusto, el honor de recibir aquí en la en los micrófonos de Política y Rock and Roll Radio. Afortunadamente ya la tecnología nos permite poder encontrarnos a la distancia con la autora, con la guionista, con la periodista que realizó este trabajo documental, Paula Mónaco, que lo realiza, por cierto, junto con Miguel Tobar, en una producción de Diego Enrique Osorno y otras personas, que ya nos platicará Paula. Pero por mientras, permítanme presentarles a Paula Mónaco. Ella es Premio Nacional de Periodismo en distintas ocasiones. Ella es una periodista dedicada a los derechos humanos, dedicada a la investigación, dedicada a cubrir temas de interés nacional acá en México. Ya lleva algunos años en México, aunque ella es nacida fuera de nuestro país, y que se dedicó a investigar cómo se elaboró esta nueva fiscalía especializada en delitos de feminicidio en la Ciudad de México. La documentó de manera importante y la lanzó en una miniserie documental en Netflix, 3 capítulos que están ahorita en la plataforma en línea. Paula Mónaco, muy buenos días. Hola, muy buenos días, muchas gracias por este espacio en Política y Rock and Roll. De Hermosillo, un gusto saludarles hasta allá, a ustedes, a la audiencia, a quienes nos están escuchando. No, al contrario, muchas gracias a ti, Paula, por brindarnos esta posibilidad de platicar. Y pues muchísimo que decir acerca de la fiscal. El tema que tratas es terrible. No es la primera vez que cubres temas terribles, y a mí lo que me llama más la atención, y te lo digo como alguien que ya pudo acercarse a la serie, es que a pesar de este terrible panorama que nos estás narrando, tienes el tino, me parece a mí, de realizarlo de la manera más poética y más humana posible, de tal manera que sin escondernos la información, sin escondernos el horror de lo que ahí sucede, nos permites como audiencia poder acceder a esto con un nudo en el estómago, pero no con este morbo ni con esta distancia que puede generar el horror, ¿no? Sino que tratas de insertar algo de poesía visual y narrativa que nos permita ir siguiendo la trama, que de otra manera me parece que sería imposible. Entonces, pues con esto yo abro. Platícanos de la fiscal, por favor. Bueno, muchas gracias por tus palabras generosas y por ver la serie también. Pues como dices, es la miniserie documental La Fiscal, es un intento por acercarnos y mirar más de cerca, mirar a profundidad un tema muy doloroso, pero también muy generalizado y de los varios urgentes que tenemos en un presente complejo en nuestro país, donde las mujeres vivimos acechadas con riesgo de violencias diversas, muchas, frecuentes, y una de ellas es la de que nos priven de la vida de forma muy dolorosa, como se haya identificado en esto que se conoce como feminicidio. Y lo que hicimos y hacemos en este trabajo, un equipo de personas, yo soy solo una parte, pero somos muchos quienes hemos trabajado en la fiscal, es tratar de acercarnos a ese tema para mirarlo más de cerca, para poder mirar en las complejidades, en las distintas capas que pudimos identificar en el tiempo de trabajo, que fueron 4 años, y generar un relato que cuidamos mucho que no fuera que no perdiera de vista el horror, pero tampoco fuera inmovilizante, porque también el horror puede ser algo que nos genera un terror que nos aleja, que no nos permite seguir viendo en pantalla. Y la clave para hacer esto fue nunca perder de vista lo humano, nunca perder de vista el nuestro ser, lo más humano de nuestro ser, con nuestros errores y aciertos, pero también con lo más oscuro que logra hacer el ser humano al quitar la vida de esta forma a una mujer, y lo más luminoso que puede ser también el ser humano, que esto se ejemplifica en madres que impulsan investigaciones, en amigas que salen a la calle a reclamar por su amiga a quien le quitaron la vida, también a veces en personas que hacen bien su trabajo. Para nosotros fue una apuesta muy importante y muy distinta a lo que estamos acostumbrados a hacer, el contar, no abandonar el contar el lado de las víctimas, pero también atrevernos a mirar del lado de algunos agentes de justicia que intentan cambiar el sistema. Claro. La fiscal es una suerte de memoria de lo posible. Estoy muy consciente y estamos muy conscientes de que no todas las fiscalías son así, que es una excepción, que grabamos un tiempo excepcional con personas excepcionales, pero por lo mismo creemos importante generar ese documento. Si fue posible que una fiscalía investigara de ese modo, nos preguntamos por qué las demás no lo hacen. Claro, y precisamente, Paula, es un documental que se puede leer de muchas maneras. Se puede hablar que es una serie biográfica también de la historia de Sayuri Herrera, una activista de... universitaria que termina siendo licenciada en Derecho, defensora de derechos humanos desde la parte de la abogacía, y que concursa para ser la primer fiscal de la Ciudad de México. Llega a ese puesto no sin impedimentos, no sin estigmas por parte de quienes se dedican a la carrera judicial. Incluso le renuncian ministerios públicos que no quieren trabajar con ella, y a final de cuentas logra armar una fiscalía, no solo ella, sino una serie de personas que creen en ese proyecto, como bien lo señalas, que parece que está actuando bien, que parece que lo está haciendo de la mejor manera posible. Me llama la atención las policías de investigación que salen ahí, las mujeres policías, que también tienen su lado humano, que también lo exponen, lo trabajan en esta serie, que lo logras documentar. Y esto de alguna manera da esperanza, precisamente no solo en el tema del feminicidio, sino en el tema de la justicia en el país. Uno pensaría que a partir de ver este documental, la justicia puede mejorar en México, y solo es cuestión de voluntad, que parece que falta en muchos lados, pero ahí se dio, ¿no? Sí, creo que lo que está señalando es muy importante. O sea, este documental se llama La Fiscal en Bajas, en minúsculas, porque no es un intento de oda a una figura de poder o de gobierno, sino es un retrato de una persona, la fiscal, como quien hace un trabajo, como la maestra, como el carpintero, la panadera, el barrendero. O sea, pensando en los seres humanos que intentan mover al mundo. Y de entrada, eso creemos que es muy importante, porque de alguna forma es como ponemos la mirada, sí es tratando de no exaltar, pero tampoco minimizar esos esfuerzos que hacen las personas. Y no es solo ella. No, por eso no se llama Sayuri la serie. Ajá. Es también un equipo, y es la importancia de conformar equipos. Y como tú bien dices, se puede ver que a veces cuando se juntan los esfuerzos, Ministerio Público, Policías de Investigación, e incluso junto con las familias, se puede investigar y se puede echar a andar la oxidada maquinaria de la justicia. Y sin duda son los impulsos de las personas las que mueven a esto. A mí me gustaría, después de este proceso de 4 años, poder decir las instituciones pueden cambiar, pero bueno, no me atrevo a ser tan optimista. Lo que sí puedo decir es que las instituciones son las personas que las ocupan en cada momento, y que a veces se puede mover esas instituciones desde el impulso de personas que tienen la capacidad, la formación y también la decisión, la entrega personal, el corazón para llevar las cosas adelante, y el respaldo de una voluntad política, porque también tiene que haber en esas cadenas verticales de mando quienes quienes autorizan y sostienen y respaldan el trabajo de esos equipos. Y sabes que sí, soy muy consciente que es excepcional ese tiempo, pero también creo, al asomarme hacia adentro de esta fiscalía y atreverme a asomarme a las instituciones, que hay algo que podemos empezar a buscar y a mirar de otro modo, que es que debemos buscar y mirar de otro modo, que es a las personas que están intentando cambiar las cosas. Vivimos un tiempo mucho en el mundo de guerras televisadas en tiempo real y la indiferencia se mantiene, y también en nuestro país vivimos un tiempo de más de 10 mujeres privadas de la vida cada día, 136.000 personas desaparecidas en democracia, y es un tiempo muy oscuro que yo creo requiere que lo intentemos todo y que intentemos nuevas miradas, nuevas formas, nuevos trabajos. Y para mí es esperanzador ver a estas personas que intentan cambiar a la institución más reticente, que es la de la justicia en México, porque somos un país de la impunidad. Pero también me hace pensar que a lo mejor hay miles de sayuris por ahí, personas que están intentando hacer de este país, de este mundo, lugares más justos y más habitables, y ojalá se puedan ver retratados de algún modo en esta serie y encuentren fuerza para seguir peleando a contracorriente, y también encuentren deseos quienes están dudando de sumarse a esos esfuerzos, porque creo que también hay que ir haciendo equipo en todas partes, en donde podamos, para salir de esta oscuridad, este presente tan doloroso y tan complicado. Claro, y Paula, tú ganas el Premio Nacional de Periodismo en 2019, lo vuelves a ganar en 2021, precisamente a trabajos de investigación y a trabajos de víctimas, a trabajos de derechos humanos. Tú te formas en el periodismo escrito, te metes al periodismo de investigación, una especie rara en toda la historia del periodismo, pero mucho más en la actualidad, en donde los medios prefieren la inmediatez, y es muy, muy raro que alguien se atreva a invertir económicamente, porque se requiere dinero para la investigación, para un proyecto de largo calado. En algún momento en estas investigaciones te conocimos a nivel nacional, te fuiste muy visible con un excelente texto que viene de tus investigaciones periodísticas, que es el libro Ayotzinapa, Horas Eternas. En este libro, que además, cosa rara que suceda en los libros, ha tenido que ser reeditado en distintas ocasiones, precisamente por su importancia histórica. Y este mismo libro, tengo entendido, esta investigación, es la que te abre la puerta para meterte en el mundo del audiovisual, para no solo hacer la investigación periodística en escrito, ya en medios, en revistas, en periódicos, en medios digitales, sino además hacerlo en libro y después trasladar esta narrativa a lo audiovisual, que es, me parece que donde inicias en esta carrera, incluso con una plataforma mediática importante como Netflix, ¿no? Bueno, te agradezco todo lo que has estado investigando, pero sí, ese libro... Antes que nada, decir que el libro de Ayotzinapa, Horas Eternas, que se ha editado aquí en Argentina, está ya de acceso gratuito, está en PDF, en el sitio web de la Brigada para Leer en Libertad, junto con otros, creo que ya van más de 300 libros de descarga gratuita que edita la Brigada para Leer en Libertad, entonces ahí hay mucho para consultar, y creo que es interesante que se asomen ahí a ver ese, porque hay muchas cosas que se pueden leer en ese espacio. Como dices, ese ha sido uno de los trabajos que he hecho más, que he dedicado más tiempo, esfuerzo, y que también a lo mejor más visible por ahí, aunque no el único. Soy periodista independiente, yo trabajé 8 años como reportera de planta en el periódico La Jornada, como auxiliar de redacción y como reportera. Luego trabajé en los medios públicos de Sudamérica, en la cadena multiestatal Telesur y en los medios públicos del Ecuador, siendo corresponsal del Telégrafo. Vivo aquí en México hace 22 años y toda mi carrera periodística la he hecho aquí. Claro, incluso eres parte del colectivo este interesantísimo, muy respetable, de periodistas independientes, que se llama Periodistas de a Pie, ¿no? he participado, sí. No soy integrante de Periodistas a Pie, pero sí he publicado en la red de Periodistas a Pie varias veces, y es sin duda una casa en donde siempre me reciben y me acogen con mucho cariño. Y bueno, mucho del trabajo que he hecho en los últimos 10, 15 años ha sido desde la independencia, como freelance, mucho de temas de desaparecidos, fosas clandestinas, familias que buscan, tortura, detenciones arbitrarias, distintos temas de violaciones graves a derechos humanos. Y fíjate que no fue exactamente lo de Ayotzinapa, pero sí desde hace 15 años, trabajo tanto en texto, en escritura, como en la industria audiovisual, y he participado en muchos proyectos propios y ajenos. El de Ayotzinapa que menciona se llama Los Días de Ayotzinapa, está en la plataforma de Netflix. En ese hice la producción local aquí en México, y bueno, fui entrevistada por la cobertura que había dado, pero sí he hecho varias otras cosas. Mucho de mi trabajo está reunido en un sitio web que es paulamonacofelipe.com, que ahí se pueden encontrar distintas cosas. Habitualmente publico en la revista Gato Pardo, y trabajo en documentales sobre todo, pero también en películas de ficción, distintos formatos y espacios. Soy una periodista que tiene la fortuna y el privilegio de poder trabajar en lo que quiere. Cuento las historias que quiero contar, y voy buscando y tratando de encontrar lugares donde puedan ser narradas. A veces esto es audiovisual, a veces esto es texto, y también en los últimos tiempos un área donde he hecho algo es en podcast, en audio. Hicimos un podcast que se llama Veracruz de los Silencios, que está en todas las plataformas gratuitas, y que es un podcast de crímenes reales, y ojalá y se animen a escuchar. No, que claro, y interesante, qué bueno que nos lo compartes. Por acá lo vamos a checar, y si es posible lo vamos a programar también por acá en la radio, si nos lo permites. Y Paula, como periodista, obviamente que uno trabaja con sus temas de interés, obviamente que uno le imprime su visión, obviamente que uno trata de descubrir cosas y compartirlas. Esa es la labor que tenemos todos los periodistas, así sean los de espectáculos o los de deportes, todos estamos trabajando sobre esa línea. Pero tú decides meterte en el lado más oscuro de la vida en México, que son precisamente las desapariciones, los homicidios, las desapariciones forzadas, las ejecuciones. Tú vienes de una historia de una Argentina golpista, se acaban de cumplir 50 años, por cierto, del golpe en Argentina. Conoces también esta búsqueda de la justicia en distintos rincones de América Latina, y acá en México te terminas convirtiendo no solo en narrador de estas historias, sino me parece a mí, a través de los trabajos que has hecho, sobre todo el descubrimiento que nos haces contextual de Ayotzinapa, en una pieza clave para la resolución de la verdad y para la búsqueda de la justicia, de los derechos humanos. Me llama la atención una frase que hay en la fiscal que se repite en distintas ocasiones, que la justicia para una es la justicia para todas, pero la injusticia para una también se convierte en la injusticia para todas. ¿Algo así se puede resumir lo que te mueve, no solo en este tema de la fiscal, de los feminicidios, sino en los otros trabajos en los cuales te metes a explorar? Sí, yo siento que hay pues distintas razones por las que podemos decidir hacer lo que hacemos. Y en mi caso, bueno, un poquito tienen que ver con el lugar desde donde yo consigo el periodismo. Creo que el periodismo es no solo la obligación de informar, sino tiene desde sus inicios como oficio un sentido social muy fuerte, y en tiempos de injusticias como la que vivimos, de muchas injusticias muy diversas, porque creo que la pobreza también es una injusticia. Una de las cosas que nosotros como periodistas podemos hacer es intentar documentar lo que ocurre, y me sumo a ese esfuerzo en el que somos muchos. Creo que los capítulos más oscuros y complejos de la historia reciente de México, aún cuando el poder ha intentado silenciarlos, ocultarlos, disimularlos, se han conocido a través del trabajo de periodistas, y eso es, creo, algo muy importante de nuestro presente. El periodismo en México ha aportado mucho a la verdad, a la justicia, a la democracia, como le queramos llamar, y creo también que otra de las razones por la que hacemos o hago lo que hago tiene que ver con las ideas de justicia. Yo creo en muchas formas de justicia, no solamente la justicia pensada como una sentencia en tribunales, que es importante, que creo que hay que caminar hacia allá, porque son como los parámetros de lo que se debe, lo que no, lo que se permite y lo que no es en un tiempo de un país. Pero también creo que hay un montón de formas de justicia posible, y por ejemplo hay justicia simbólica en la memoria, en lo que se recuerda y lo que no, en la construcción de las narrativas, de cómo se cuenta un tiempo, en cómo se disputa un relato oficial desde, o se pone en duda desde la sociedad, y el periodismo somos parte de la sociedad. Y en el caso, fíjate, de la fiscal, creo que podemos ahondar y profundizar bastante en esta idea de justicias posibles, que claro, creo que nos dan muchos ejemplos muy claros de distintas dimensiones que puede tener la justicia. Y una de ellas es que se investigue como se debe investigar, que se investigue con todo, con exhaustividad, con recursos, pero también con decisión, que se atienda de formas dignas y respetuosas a la familia, que no se caiga en presiones del poder económico y político. Es decir, una sentencia es algo muy deseable, pero no lo es todo. Creo que la justicia tiene mucho más texturas y capas y niveles, y hay que pelear por lograrlas a todas, y hay que exigir que se nos provea de todas. Claro, en tu serie documental en la cual participas, efectivamente no eres la única participante, eres una de las voces importantes en la fiscal, pero es todo un equipo de trabajo. Abren la serie con cifras aterradoras, con cifras visuales también aterradoras, porque pasan una toma a un gran archivo de expedientes apilados que nada más de verlo da ansiedad de por dónde se puede abordar esto, de que es imposible abordarlo. Y por otro lado, la serie se dedica a narrar también historias de éxito, tanto en que sí se puede trabajar bien como en que sí las familias pueden de alguna manera llegar a sanar o procesar el hecho del feminicidio de una familiar a través de la consecución de la justicia. Hay una frase muy poderosa que aparece por ahí, en donde dice una de las protagonistas, hija de una mujer asesinada por feminicidio, que dice que no se puede sanar si no hay justicia, que la mejor sanación o la mejor terapia, no recuerdo cuál es la palabra que utiliza, es la justicia, que si no hay ese simple elemento, sigues envuelta en esta dinámica de por qué, cómo y todo esto, y ella de alguna manera le ayuda a pasar página, y tú lo narras junto con el equipo. Por todo esto que nos dices y por la narrativa que tiene la fiscal, tendría que preguntarte, y discúlpame que me salga un poco de la fiscal y me meta en la terrible realidad todos los días. Acaba de venir el relator de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas acá a México. Estuvo en algunos países de América Latina. Se armó una controversia con el gobierno mexicano, esto que decías de cómo se cuenta la realidad desde el gobierno, cómo se cuenta la realidad desde otros lados, qué se cree y qué no se cree. Y se armó una controversia, me parece, mucho más en la sociedad civil que entre estos dos actores, que a final de cuentas parece que han terminado entendiéndose, derechos humanos de la ONU con el gobierno mexicano, sobre la situación de las desaparecidas, de los desaparecidos en nuestro país. Pero esto también lo ligo con otra cosa que es la que te quiero preguntar fundamentalmente, ligado a esto de, de las desapariciones y los derechos humanos en nuestro país, y es la cuestión del periodismo. Mucho se ha hablado en los últimos años que México es uno de los países más violentos para ejercer el periodismo, y mucho se ha dicho en distintas plumas y distintos analistas que hoy es peor ejercer el periodismo, que este gobierno no acepta la crítica, que además se ha estigmatizado a los periodistas y que es imposible hacer un trabajo crítico en el periodismo en la actualidad, que incluso pones en riesgo tu vida. Tú ya llevas bastantes años en México investigando en distintos gobiernos e investigando temas muy sensibles. ¿Cómo ves esta situación, que de por sí es terrible el periodismo en nuestro país, pero comparándonos con nuestro propio país en un pasado reciente? ¿Estamos mejor, estamos peor? ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde estamos parados? Platícanos, por favor. Bueno, son muchos temas y no sé si puedo responder yo a todo, no sé si soy la persona para responder todo esto que me estás preguntando. De entrada aclarar que... Pero tú como periodista... Sí, perdón, tú como periodista, ¿cómo te sientes hoy en día con respecto a cómo te sentías hace 10 años, por decirlo de alguna manera? Yo creo que no podría decir que el ejercicio de la prensa hoy es peor o más peligroso o más complicado que hace 10 años. No me animaría a decir eso, me parece que faltaría la verdad. Uh-huh. No creo que no exista libertad de prensa en nuestro país, porque... creo que ese concepto tiene que ver con la represión de expresiones y la persecución política, encarcelamiento, torturas, desaparición o asesinatos de periodistas desde el poder y el gobierno por realizar su trabajo, algo que ocurre en las dictaduras, en los periodos represivos, pero que no ocurre en el presente. Me parece que no vivimos ni tiempos de censura, ni tiempos de una persecución que pongan en riesgo nuestra vida desde el poder político. Eso creo que es muy importante señalar. Primero, yo como periodista lo digo muy a título personal. No hablo ni por la serie, ni por el equipo que trabajó acá. Esto es como una opinión de otro tema. Sí, claro. Y de hecho, por ahí te lo preguntaba. Embargo, también reconozco que se ha abierto la discusión pública y no me parece menor, más allá de toda la discusión que hay en torno de la conferencia matutina de la presidenta y de antes del expresidente, creo que es un ejercicio que a mí personalmente me parece más un ejercicio democrático que represivo. Yo fui periodista en este país en sexenios anteriores, donde no se nos permitió en 6 años nunca hacer ninguna pregunta a los presidentes de turno. En el caso de Enrique Peña Nieto no podíamos estar ni siquiera a una distancia menor a X cantidad de metros que nos instalaban en las conferencias. Entonces yo creo que en ese sentido no es un retroceso, sino un avance. Ahora, el tema de la violencia en contra de periodistas perpetrada desde otros actores, que a veces son el poder político y otras veces son un cruce del poder político con organizaciones criminales e incluso con responsabilidad de sectores privados, eso sí no ha podido ser ni contenido, ni frenado, ni retraído. Nos siguen matando, nos siguen amenazando, nos siguen persiguiendo a los periodistas y no a mí, a quienes trabajan en distintos estados, a quienes están en medios comunitarios o independientes, sobre todo, no en los llamados grandes medios o medios de carácter más comercial. Mis colegas que están en el territorio son quienes viven y trabajan bajo riesgo. Eso no ha cambiado y sigue siendo igual. Tristemente, hubiéramos querido que con el cambio de gobierno hubiera mejorado y eso no lo han logrado detener, como no se han logrado detener las desapariciones de personas. Y creo que la cifra sigue aumentando. Me parece políticamente desatinado y no encuentro la razón por la cual la presidenta y su gestión intentan otra vez rasurar el padrón de personas desaparecidas en vez de enfocar los esfuerzos en fortalecer a las instituciones que ya existen y que estaban vaciadas, como la Comisión Nacional de Búsqueda, y llevar la discusión a lugares que creo que son bastante poco fértiles. No considero que estemos, son dos temas muy diferentes, uh-huh, y complejo narrarlos al mismo tiempo o abordarlos yo al mismo tiempo, la situación de la prensa y la situación de las desapariciones. México vive una crisis por desaparición de personas que no empezó ahora, que lleva varios sexenios, que ninguno de los sexenios gobiernos ha logrado detener. Creo que eso es innegable. Rasurar el padrón me parece no es la solución, más bien es seguir trabajando y buscar, entre otras cosas, la justicia, igual que en el caso del periodismo, que creo que detener los asesinatos de periodistas, como detener las desapariciones de personas, requieren un montón de políticas integrales, pero yo confío mucho en la justicia como un modo de lograrlo. Espero de verdad que podamos avanzar hacia justicia posible, porque creo que es la forma más efectiva de inhibir la comisión de ciertos delitos. Porque si no, el mensaje es muy claro: puedes hacer lo que sea, al cabo que nunca pagarás por eso, nadie pagará por eso, no se investigará. Y no lo digo como desde un afán punitivista en sí, sino que la idea de justicia exista en un país. Creo que eso cambia mucho a que exista la posibilidad de justicia o no. Y por eso también, y ahí sí vuelvo a la fiscal, nos pareció importante cuando Sayuri Herrera concursó para ese cargo, cuando ganó ese cargo, y pudimos ver cómo ella trabajaba. Porque empezamos a creer de nuevo, al menos un poquito, en un lugar muy acotado, en un tiempo muy acotado, entre 2012 y 2025, en la posibilidad de justicia. Y creo que eso lo cambia todo. Y como nosotros pudimos abrir esa ventanita y ver hacia adentro, quisimos que esa ventana se pudiera abrir desde otros lugares, para que las vieran otras personas y que hoy se asomen a esa miniserie y puedan observar con sus propios ojos algo que normalmente no se puede ver, que es cómo se trabaja dentro de una fiscalía cuando sí se trabaja, y puedan también tener acceso a esa memoria de lo posible. Claro, y no me gustaría salirme de aquí de México, nada más me recordé una nota que leía temprano en la prensa internacional acerca de que el gobierno de Javier Milei ha prohibido el acceso de la prensa a la Casa Rosada, acusando posible espionaje en algunas personas. No aclara si es la prensa o no es la prensa, pero con ese pretexto decide ya no dejar entrar a la prensa, hablando de lugares en donde la prensa está siendo atacada desde el poder de maneras diversas, ¿no? Pero regresando a México, a mí me llamó mucho la atención este encontronazo, esta controversia entre la ONU Derechos Humanos y el gobierno mexicano, que me parece a mí, es mi percepción muy personal, lo digo claramente, lo he estado diciendo acá, que se ensució demasiado la conversación por otras voces y no necesariamente por la del gobierno y la de derechos humanos e incluso los colectivos de activismos muy serios. Y se llenó de declaraciones, frases y malentendidos o bien entendidos, pero se sobredimensionó este pleito después de la visita de el señor Tucker. Se me fue el nombre, ahorita lo voy a recordar, del relator de derechos humanos, y el encuentro con la presidenta. Me parece que por fin hoy vamos a poder hablar de los documentos, vamos a poder hablar de los datos, vamos a poder hablar de qué hacer hacia el futuro, y ya se quitó como este velo de humo mediático que estaba alrededor de este tema. Espero que así sea, pero me parece que desde el informe de desapariciones del gobierno federal, el informe de la ONU Derechos Humanos, no hemos logrado hablar del tema con seriedad y con contexto, y nos hemos quedado únicamente con las frases que dan ganancia mediática hacia uno u otro polo de la que la prensa quiera manejar, ¿no? Pues mira, creo que siempre que se abra la conversación pública es bueno. A mí personalmente me interesa y me atrae más el debate que la falta de debate. Y creo que seguramente hay muchas voces a favor, en contra, y quienes lo leen de forma maniquea, de que una cosa es pro gobierno, que la otra cosa es antigobierno, que que todo es blanco, todo es negro. Yo creo que una de las cosas interesantes del tiempo que nos toca vivir es que tenemos mucho acceso a información, a distintos canales y fuentes de información para formar nuestras propias visiones críticas de nuestra propia, digamos, perspectiva de todo, tener una visión crítica y propia. Entonces siempre me parece mejor, aun cuando haya desinformación, aun cuando haya malentendidos y manejos de distintos lados que intentan llevar agua para su propio molino, me parece siempre mejor que haya debate a que no exista. Y en este caso creo que se genere tanto debate en torno de la visita de un funcionario de Naciones Unidas, el relator, de lo que habla en realidad es de la crisis grave en tema de desaparición de personas, la acumulación de décadas. En México tenemos el primer desaparecido registrado en 1969, el profesor Epifanio Avilés Rojas, educador más que profesor, en el estado de Guerrero. Y hubo cerca de 1,000 personas desaparecidas por razones políticas, sobre todo en la década de los años 70, aunque también en años posteriores. Y todos estos casos están en la absoluta impunidad. Yo creo que eso no puede no leerse como un antecedente y como un cimiento del presente de desapariciones masivas en el país, de miles y miles, 136 mil, se dice muy fácil, pero son cientos de miles de personas afectadas, hijos, madres, hermanas, esposos, abuelos, tías, tíos, familias, oficinas, escuelas, donde faltan esas personas, y es algo que no puede ser ni botín político para unos ni para otros. Todos nos podemos informar, buscar, formar nuestro propio criterio y sobre todo frenar las mezquindades. Claro, claro. De otros, creo que aquí la labor de buscar y encontrar está en las instituciones, en los estados, debería estar, aunque muchas veces son las familias, la mayoría de las veces son las familias quienes encuentran, pero también la sociedad, nosotros tenemos cosas que hacer, tenemos cosas que podemos lograr, que son la indiferencia, que es la memoria, que es el exigir y empujar las exigencias para que las familias no caminen solas y para que los desaparecidos de verdad nos falten a todos, demostrar que sí nos faltan a todos, y no solo cuando tenemos la desgracia de que empiece a ocurrir dentro de nuestro propio hogar. Solo en el momento que cambie, que deje de ser un asunto privado, que lo vivamos como una situación pública, creo va a poder empezar a moverse la maquinaria para frenar esto. Y en eso hay mucho que exigir al Estado, pero también cosas que hacer desde nuestro lado, desde la sociedad, desde todos los lados más bien. Creo que hay que intentar cambiarlo todo porque es muy urgente. Claro, acá no puede haber más. Acá en Sonora, durante una protesta estudiantil en los años 80, 90, y permaneció esta barda pintada por unas dos décadas, ya la borraron hace tiempo, pero a mí me encantaba una barda que había pintada acá en el centro de la ciudad, en donde algún estudiante puso con graffiti por un cambio de sistema, y alguien meses después le agregó 3 puntos suspensivos y le puso solar. Por un cambio de sistema solar, era ya lo que se pedía para cómo estaban las cosas, y a mí me parecía una barda que se debió haber dejado enmarcada ahí para la historia. Es tan compleja la situación que tenemos que entrarle todos. Paula, me encantaría seguir platicando contigo de muchísimas cosas, pero regresemos a la fiscal para ir cerrando. Y en primer lugar, ¿por qué debemos ver la fiscal, o por qué nos invitas a ver la fiscal tú como parte del equipo de creación de esta serie documental? Pues les invito a ver la fiscal, creo que porque puede ser un modo de acercarnos a un tema del cual hablamos mucho, pero por distintas razones pocas veces abordamos a profundidad, por una serie de autocuidado, pero también por miedo al dolor que se mete cuando ves estas historias. Y hemos intentado contarla de una forma que no pierda nunca de vista la mirada humana sobre quienes retratamos, y pensando también en quienes vean esto. O sea, hacer la fiscal es miniserie documental que aborda temas dolorosos, pero que intenta no regodearse ni en el morbo ni en el dolor solamente. También muestra lados muy luminosos del ser, yo quiero y espero que sea. Y por otro lado, les invito a que se asomen a ver La Fiscal, porque creo que tenemos que mirar para pensar, para discutir, para tener elementos para abrir discusiones. No es una docuserie que intente convencerte de nada, al contrario, pretende mostrar cosas que ve para que cada quien forme su opinión, su criterio, y a partir de ahí abonar a la discusión pública, que en definitiva es la forma de tratar, de pensar el mundo que habitamos, qué está bien, qué está mal, qué queremos, qué permitimos y qué no. Entonces, ojalá se animen a verlo. Lo hicimos con mucha convicción de que se pueden contar casos de crímenes reales, este género tan popular del true crime, pero sin caer en el morbo. Lo intentamos, espero lo hayamos logrado, pero está hecho sobre todo con esa intención de no ser morbosos, de ser respetuosos y cuidadosos de la dignidad de las personas vivas y fallecidas. Claro. De cuidar también esa parte. De entrada están cubriendo un tema que de por sí ya incluye un hecho terrible, que es una muerte, un asesinato, y más correctamente llamado un feminicidio. No estamos hablando de una desaparición en donde existe la esperanza de encontrar con vida a la persona, no estamos hablando de agresiones físicas, sexuales o de cualquier tipo, en donde puede existir una posibilidad de sanación y de recuperación de la historia de vida, sino estamos hablando de coartar la vida de una persona por ser mujer y porque algún hombre se siente dueño de esa vida. Es más o menos la narrativa que conocemos de los feminicidios. Sin embargo, sí me llamó la atención que hablan de todo lo que hay alrededor de este feminicidio y de cómo sí las familias y el entorno necesitan esta sanación. Y algo que me llamó mucho la atención, tal vez estoy hablando de la cosa más boba que tiene la serie, porque a veces es bueno hablar de lo importante, pero a mí me gustan mucho las cuestiones artísticas, poéticas. Hay unas tomas maravillosas, hay una fotografía muy bonita dentro del horror de las moscas, de la basura, de la sangre, de todo lo que pudiera ver. Hay paisajes, hay sonrisas, hay cosas por el estilo, y hay muchos perros. Hay muchos perros de la calle, hay muchos perros de las casas, pero hay muchos perros felices jugueteando que nos permiten, o por lo menos a mí como espectador, me permitieron pues guardar un poquito de esperanza, sonreír, darme cuenta del lado humano a partir de lo no humano, que son los caninos, ¿no? ¿Cómo se toman estas decisiones en temas tan fuertes, Paula? Porque tú le entraste seguramente a alguna de estas decisiones. Bueno, de entrada creo que no es un retrato que pretenda ser bonito en sí, sino más bien como fiel a la realidad. Toda esta historia transcurre en la Ciudad de México, y la Ciudad de México tiene cosas muy terribles, pero también es una ciudad muy fascinante, por otro lado, en la que habitamos y a la que amamos. Entonces la ciudad es una suerte de no solo telón de fondo, sino también como personaje secundario en esto, y la forma en cómo abordarla es así, es trabajo en específico de mi compañero Miguel Tobar, que es el director de fotografía y el fotógrafo principal de este proyecto, y junto con él, Cristian Palma, el Pida Nicú, han sido también parte de la fotografía, y lo que intentamos es justamente eso que te dije, que fuera un retrato fiel a la realidad. no embellecer, porque sí, pero tampoco enrarecer y afear a la ciudad necesariamente. Justo me decía una compañera defensora de derechos humanos de migrantes que lo vio, que le había parecido una decisión muy atinada y que le gustaba que no mostráramos a México en sepia, que es una como una tendencia, sobre todo de producciones extranjeras, de producciones que tienen que ver con temas dolorosos. Está el dolor, pero también están las funciones de vida, está lo que nos mantiene en pie, está lo que nos gusta y amamos nuestra ciudad. Entonces, bueno, intentamos como hacer retratos y en la esa, también a esa parte. No, claro, y yo también muchísimo de entrevistas que sí. Tengo que dejar. No, claro, claro. Adelante, Paula, que estés muy bien, muchísimas gracias y gracias por el trabajo periodístico que haces día a día. Muchas gracias a ustedes por el interés, por la mirada tan detallada y generosa con este trabajo que hicimos durante 4 años, esto con la compañía de Creatives que encabeza Diego Enrique Osorno. Y con Pedro G. García de la Cachín, y un equipo grande de personas que trabajaron para que la fiscal sea esta serie que pueden ver. También el equipo documental de Netflix Latinoamérica, encabezado por Bernardo Loyola, ha sido fundamental en esta. No solo que sea posible la serie, que llegue a encabezar la mujer ciudad de Netflix, sino también que tenga ese cuidado y ese respeto que tiene. Muy bien, pues muchísimas gracias, Paula, y que llegues con bien a donde vas. Gracias y saludos a toda la audiencia. Gracias. Gracias por el espacio. Gracias, Paula. Paula Mónaco, periodista argentino-mexicana, ganadora del Premio Nacional de Periodismo en 2019, en 2021, autora de Ayotzinapa, ¿cómo se llama el libro? Ayotzinapa, ahorita lo voy a recordar, este libro fundamental sobre los 43 de Ayotzinapa y de la serie en Netflix de Ayotzinapa también. Horas Eternas se llama la serie, el libro del cual nace la serie es el que... El libro se llama Ayotzinapa. Ah, el libro es el de Horas Eternas. El 2015, sí, ya sé. Ok. Bienvenido, Amílcar, por cierto. Buenos días. Sí, buenos días, gracias, Alex, buenos días al auditorio. Sí, ahorita que estaban hablando acerca de la situación de este alto comisionado sobre los derechos humanos, del cual ha habido, como tú bien comentabas y comentabas junto con nuestra invitada, creo que los últimos sucesos y las últimas declaraciones del mismo comisionado pues dan cuenta de que pues más que nada vino a apagar el fuego más que a encenderlo, ¿no? O sea, sí, no quiso confrontarse con el gobierno, había una clara intención de no confrontarse. Creo que más bien la invitación, la autoinvitación o como haya sido, fue básicamente esto, para tratar de acabar con la polémica que pudiera haber. Esperemos que esto no sea así ya en las otras instancias donde está caminando este tema, ¿no? Porque claro, al final de cuentas hay cosas que no puede parar el alto comisionado. El alto comisionado es una figura política que, por cierto, está, tengo entendido, casi hacia el final de su gestión. Y así ha sido histórica la tónica de los altos comisionados sobre estos mismos temas. Recordemos también la figura de Michelle Bachelet, que también fue muy ornamental en estos temas. Sí, mira, ¿no? yo creo que la visita que hace Claudia Sheinbaum a Barcelona, además de ir a la cumbre, esto y lo otro, tenía toda la intención de apagar el fuego entre las relaciones México-España, sí, y de declarar como una bandera blanca, ¿no? Uh-huh. Incluso ya salieron declaraciones del rey, todo así como todo es muy bonito. Me parece que el mismo sentido tenía esta visita del alto comisionado, que a la vez estaba programada para reunirse con colectivos, para reunir información, para todo lo que deriva de este informe. Claro que tenía que seguir acumulando información, pero sí había esta parte protocolaria de relaciones exteriores de vamos a calmar las broncas que no ayudan a nadie, ni a la ONU, ni a México, y pues que si se ponen a pelear, pues van a terminar todos heridos, ¿no? Sí, recordarás que Bachelet incluso avaló la Guardia Nacional cuando vino por acá, incluso ofreció a capacitar a los miembros de la Guardia Nacional por acá en una muy clara conexión con el gobierno anterior. Y creo que la visita de en otro nivel del actual comisionado, pues va también en ese mismo sentido. Repito, son figuras políticas que responden obviamente a la inoperancia, ahora sí, dándole razón a Naciones Unidas y en este doble discurso, en el cual el gobierno mexicano desde hace mucho tiempo dice Naciones Unidas no sirve para nada, pero cuando hace un informe crítico sobre su gobierno y el Estado mexicano en su conjunto, porque no solamente sobre este gobierno, ni el pasado, ni el actual. Sino y no solo el federal, sino todo, el Estado. Dos décadas prácticamente los que ellos están evaluando, pues ahora sí, obviamente le toma especial atención, ¿no? De hecho, la nota relevante de los últimos dos días ha sido, con respecto a esta visita, que en el informe 2025, la ONU Derechos Humanos sí tomaba en cuenta los esfuerzos del gobierno federal y los exponía y los exaltaba y demás. Ahora han querido manejar esta narrativa. Por ahí va, ojalá se trabaje, porque hay mucha chamba que sí se está haciendo en coordinación entre ONU Derechos Humanos y México, y que no se entorpezca, porque capaz que lo que seguía era cancelar relaciones y cancelar esfuerzos, y eso sí es lo peor que nos puede pasar. Vámonos con algo de música. Hoy es música de acompañantes, hoy es música de quienes dan los ritmos, que no siempre son los más valorados en las bandas, pero que muchos son a veces el sonido real. Los bajistas, los bateristas, hoy cumple años, ya lo pusimos temprano, al baterista de Creedence. Luego también está quien usurpó el nombre de Creedence durante mucho tiempo. ¿Quién se quedó con la franquicia para hacer negociazo tremendo. Hermosillo vino a hacer eso, no solo del negocio que vino a hacer, sino de las regalías que cobraba de todos los que se echan las banqueteras con Creedence de fondo, sí. ¿No? Yo creo que sí, por primera vez cuando vino ese Creedence Clearwater Revisited, que era, porque no era Revival. No, primera vez que vino en la Sauceda, y es el lleno más grande que me ha tocado para un evento pagado en la Sauceda, yo creo que en general. Sí. Tremendo lleno que hubo, ¿sabes? Y una muy buena entrada que hubo en una segunda visita años después en el Centro de Usos Múltiples, ante un sonido terrible. Ese sí es que espantoso, ¿no? Ese de nadie lo disfrutó, yo creo. Yo, los de abajo sí, fíjate. Y los de abajo eran los de arriba. O sea, los de abajo eran la gente que pudo pagar una lana para los boletos de abajo, ¿no? Que no, los de abajo estaban arriba y los de arriba estaban abajo. Pero bueno, así fue con el caso del Creedence. Y por eso la importancia de esta gira y esta visita que hizo a México John Fogerty en Auditorio Nacional primeramente, y después en el Vive Latino me tocó ver el concierto este de Fogerty, y donde tarda como 10 o 15 minutos con un documental antes de entrar a tocar. Dices, ay, ¿cuándo va a empezar el show? Larguísimo. Sí, ¿no? Sobre todo porque te da muy poco tiempo en los festivales, ¿no? Y donde explica todo este periodo en el cual pudo recuperar sus canciones que estuvo, pues, usurpando el baterista, de sí, y que Fogerty realmente, pues, él era la cara visible y lo que a quien todo mundo quería escuchar. Es el compositor y voz y todo, figura y lo que sea, ¿no? También hoy es cumpleaños, nació en 47, el bajista original, salió muy pronto, de Jethro Tull, el señor Glenn Cornick, y hoy es cumpleaños también del francés, de Versalles, Boris Williams, el batería de The Cure. También. Entonces vámonos con eso, con The Cure. Base rítmica, una base rítmica. Exacto. Bueno, acabamos de escuchar a The Cure, escuchamos este Disintegration, así como, como si lo hubiera escrito Héctor Espino, ¿no? Este, no es Disintegration, es este definitivamente Disintegration. Este, y preguntándole acá a Sangogle que si qué onda con Glenn Courtney, con Boris Williams, el batería de The Cure, que si en qué rolas participa notablemente, nos dice que esta es una de las rolas en donde participa notablemente, en donde ayuda ahí en la composición y demás, canciones destacadas, rola larga, en donde la batería no, tiene un lucimiento, me parece, como la base rítmica, más que con que tenga algún solo muy atractivo, ni mucho menos, pero pues ahí está parte del sonido de The Cure. Hoy cumple años. Y tú como baterista, ¿qué onda? ¿Qué te parece la batería de The Cure? Pues eso, ¿no? Un acompañante fiel. Es un tipo muy estable, ¿no? Sí, sí, sí. No hace así grandes proezas, la música de The Cure no lo permite, no permite tanto, pero bueno, es una persona que ha estado con la banda y que ha llevado pues el ritmo del grupo, sí, sin grandes... Sí, sí, es el que ayuda a que los demás hagan sus locuras, ¿no? Pues sí, definitivamente sí. Este, y a ver qué onda con The Cure, que a ver cuándo regresa a nuestro país, este, para alguna serie de conciertos. Bueno, está pidiendo México Argentina la deportación de Fernando Farías, ya lo comentaste, ¿no? Sí, ya, si no ya escuchamos puede, a la presidenta incluso. Pues si no se puede, se va a pedir la extradición, dijo la presidenta, ¿no? Uh-huh. Sí, ya lo dijo hoy en la mañanera. Y la afirmación que a mí me llama la atención es esta afirmación de la presidenta Sheinbaum de que ya no existe la red de combustible ilegal. Pues no existirá esta, pero otras muy probablemente sí. O sea, sí. El huachicol sigue llegando obviamente a los centros de distribución, sigue circulando por los motores de nuestros automóviles, ¿no? O de los camiones en donde nos transportamos, es muy claro, obviamente, que... Hace 4 días, el martes, se volteó una pipa acá en Sonora y pues por imprudencia del conductor y demás, y entonces decían, oiga, gobernador, ¿qué onda con todos estos accidentes de materiales peligrosos? Porque este era material petrolífero y con las regulaciones, y dice, pues es que esta que se volteó hoy tiene que ver con una persona, era una pipa robada. Entonces, pues si te robas una pipa es porque estás huachicoleando, ¿no? No, o sea, es parte del de lo que hoy se conoce como huachicol, que es una palabra muy nueva en nuestro lenguaje, por cierto. Huachicol se hizo popular, yo creo que en el López Obradorismo, ¿no? Sí, sí. O sea, ya existía, pero básicamente sí. Pero existía en Tabasco, existía en... Dos palabras eran populares, neoliberal... que ya existían y huachicol. Sí. No, me parece que algunas más que ya hoy usamos de manera muy común. Bueno, pues así lo que habló la presidenta hoy en torno al huachicol, que no existe ya esa red de huachicol. Tal vez hubiera dicho esa red, ¿no? Dijo ya no existe la red de huachicol, que pues eso sí. Es diferente. Pues sí, y quién sabe si esa red también exista con otros nombres. O sea, eran muchas ramificaciones. No sé si comentaste de esta detención de un soldado de Estados Unidos que participó en la captura de Maduro y que... Fíjate que no lo comenté, lo leí ayer, pero no lo comenté. Bueno, qué gandalla, ¿no? Sí, un soldado de Estados Unidos que estuvo en este equipo especial... que capturó a Nicolás Maduro, pues se ganó ni más ni menos que $400,000 en una apuesta. Hay un portal, ya ven que hay apuestas para toda cosa tipo, ¿no? Hay un portal que seguramente están ahorita apostando si México va a ratificar el T-MEC o no, no sé qué. Si les van a quitar los aranceles. Sí, ¿saben, no? Sí, se va a quedar dormido Trump en una nueva conferencia, cualquier tontería se apuesta. Cosas, sí. Va a renunciar, no va a renunciar, que no va a renunciar, no creo. Pero bueno, fue arrestado por presuntamente ganar más de $400,000 al apostar por qué el entonces gobernante venezolano perdería el poder en el portal Polymarket. Esto lo anunció el Departamento de Estado el jueves. Ganón, así se escribe, fue muy ganón. Ganón Ken Van Dyck apostó más de $33,000 en este portal de predicciones. Tan solo unas horas antes de que el presidente Donald Trump anunciara la captura de Maduro. Según la acusación, el militar estadounidense se embolsó una ganancia neta de más de $409,000 al pronosticar la caída de Maduro usando la información privilegiada que recibió como integrante del operativo que lo apresó. El momento en el que hizo la apuesta llamó de inmediato la atención y dio lugar a una investigación de varios meses sobre si utilizó información privilegiada para realizarla. El anuncio de hoy deja claro que nadie está por encima de la ley. Eso lo dijo el FBI, y no lo digo yo. Y dijo Kash Patel, dijo que pues oye, el FBI... qué buenos nombres se aventaron en esta nota, ¿eh? Por sí. Un lado está el señor Ganón, el Patel. Y ahora el que le está cobrando es el señor Kash, ¿no? El que se le está cobrando. No, y el nombre es del fiscal general, Todd Blanchett. Blanqueando. Bueno, el fiscal general que blanquea todo. También hizo declaraciones en ese sentido. A nuestros hombres y mujeres de uniforme se les confía información clasificada para cumplir su misión de la manera más efectiva y segura posible. Milagro que no lo puso en TikTok antes de la captura, ¿no? O algo así. O sea, habrá alguien que pegue el ganón, como sí, el señor ganón, sí, sí. Con una lana en las apuestas más vivo y otros, pues que prefiera ganar fama, ganar sí. Likes. Sí, ¿no? Sí, ganar, sí. ganar reputación en las redes sociales. Pero bueno, lo cierto es que fue capturado en este sitio de apuestas y fíjate que tal vez este sitio, si no está tan por las condiciones en las que se da la captura, recordarás, yo me pegué un desveladón esa vez. ¿Te acuerdas que todo uh-huh. sucedió en la madrugada? Sí, sí, sí. Pues me imagino que sí estaban activos estos de los sitios de pero a lo mejor... Pero tú no sabías qué onda, si no hubieras apostado. ¿Eh? Sí, tú no sabías si no hubieras apostado también. Pues es que primero se hablaba de que había un operativo, que había, pero no se sabía dónde estaba Maduro. Ajá. Pero todavía eso de que fuera... O sea, no se sabía si estaba capturado o no. Exacto, exacto. O sea, se sabía... No, se parecía una invasión de Estados Unidos, claro. Parecía una invasión, podría haber sido un intento fallido, como fue en Irán, ¿no? Que han uh-huh. intervenido muchas veces y el gobierno ha caído, digo. Y porque el gobierno ha caído, en esencia, ¿no? Claro. En Irán. Y entonces, bueno, pues le he puesto $1,000 y la gané, si me va a dar 30 veces más o 10 veces más, o a ver qué pasa, ¿no? Bueno, o $1,000. Exacto, exacto. Ya le arriesgas algo, pero no tanto. Fíjate que yo no conocía ese lugar. Sí me sé de apuestas muy raras que se hacen en Las Vegas. Ahí apuestan todo en ese Poly Market, ¿no? Algo así se llama. Fíjate que las apuestas que se me hacen más amañadas a mí, que he visto, por ejemplo, en el fútbol y en el fútbol mexicano, es, por ejemplo... una que depende de criterios arbitrales meramente. A ver, ¿a quién le van a sacar la primera tarjeta amarilla, no? ¿O a qué equipo, ya. no? ¿A qué equipo, no? ¿O aquí va a ser expulsado alguien? Ahí sí está fácil que carguen los dados, claro. Pues claro. sí, porque los criterios del árbitro. O alguien que se haga expulsar, ¿no? También. Sí, o sí. O sea, un jugador que pega una... Hay maneras de cargar ahí la balanza. Sí. ¿A qué minuto meten el primer gol? Pues eso está más difícil. Y que quién gana, pues sí. Todo eso. Pero sí, pues a quién le sacan la primera tarjeta, pues se puede buscar eso fácilmente. Uh-huh. Bueno, pues ya casi nos estamos yendo. Nada más recordarle 6624-7590-71. Repórtense para en estos últimos 5 minutos para regalarles un boleto para ir a ver Las Calaveras y Diablitos, que van a tocar el tributo a Fabulosos Cadillacs. Y tenemos 2 boletos individuales para que usted se reporte y se los regalamos. Ya lo dijimos temprano, no lo habíamos repetido. Sí, le recordamos que hoy por la noche es la función de la película de Santa Sabina. ¿7:30 es? No, a las 8. A las 8 en la Cineteca Nacional, probablemente. En la Cineteca Sonora, porque en la Cineteca Nacional perdón, nos va Cineteca, a salir más caro ir. Nacional Sonora, Cineteca sí. Sonora. Si no, en la Cineteca Nacional no. Oye. Es gratuito la entrada a la Cineteca, pero tiene apenas 96 espacios. Uh-huh. Nosotros decíamos 100 temprano, ya nos llegó la información, son 96. Pues sí, sí. Así que sí. Acérquense temprano. Así es. Que por cierto, de temprano van a andar aquí los chicos de Santa Sabina, están. Ofrecí una rueda de prensa, me parece que 5:30, 6, por ahí vamos a andar en la rueda de prensa de Santa Sabina. Recuerden, mañana es el concierto y boletos hay en taquilla, bueno, en taquilla, no sé si taquilla, pero hay en disco de novedades que ya no están en el centro, fíjate. ¿Ya no está en la Matamoros? No, la otra vez fui a comprar boletos y ya no está en la Matamoros. Ah, mira. Llegué y pues aquí quedaba discos y novedades, porque bueno, era muy chiquito ya lo que quedaba. Y no, vi unos albañiles que estaban reconstruyendo ahí, como juntando dos locales. Ya ves que era un pequeñísimo local, sí. Entonces, muy angostito. Había una zapatería, creo que era Valencia, zapatería, no me acuerdo, de esas históricas también. Uh-huh. Y también está desocupado. Y están, no sé qué local van a abrir ahí. Y muy bien informados los compañeros de la construcción ahí. Y me dijeron, no, se cambió para enseguida del Oxxo, el Parque Madero. Ah, ya, qué buena onda. Ahí está, ahí fui okay. a comprar los boletos de Santa Sabina. Están también en la Onda Latina, que está en el Zaguaro. Hablando, fíjate, de lugares históricos donde uno iba a comprar discos que quedaron reducidos a otra cosa. Uh-huh. La Onda Latina era la extensión de la Casa del Rockero. Sí. ¿Sí, no? Sí, exacto, exacto. Era cuando la Casa del Rockero empezó a pegar ya como negocio, al principio fue una idea loca y luego ya fue un negociazo en su momento, se abre esa extensión, ¿no? La Onda Latina. Cuando empieza a regresar el rollo grupero, empieza la Onda Latina. Y ahora es una mezcla que tiene ropa y venden boletos. Bueno, ahí también, y en una óptica, y está en X-Ticket, ¿no? También están ahí los boletos para Santa Sabina. Y hablando de los eventos que vienen, fíjate que me llama mucho la atención que no había visto yo jamás que el Tri estuviera haciendo una gira por Europa. Está anunciando el Tri su gira europea para el año que viene. Ah, mira, que apuesta sí. El futuro. Fíjate, este año. No, para este año. Yo leí hace poquito que iba a dar una fecha en España. No, pues mira, van a tocar en Zurich, en Milán, en Copenhague, en Berlín, en París. Digo, de España no me extrañaría. Uh-huh. Hamburgo, Londres, Frankfurt y Múnich, pero no viene España. A lo mejor lo metieron en la gira latinoamericana de España. Sí. Pero bueno, viene, sí, es el... ¿Y no viene Hermosillo ahí? No. Porque viene en Hermosillo, ¿no? A las fiestas de... Sí, pero esta gira es de octubre a... Es en el mes de octubre. Ok. Que es el aniversario del Tri, el Tri cumpleaños en octubre. De hecho, ellos lo celebran el 2 de octubre. Ah, yo pensé que era de septiembre, ¿no? No sé por qué tenía la idea de que en septiembre hacían un concierto. No sé, a veces... Y con esos símbolos que juntan, a veces... Es raro, sí. A veces dicen que ellos nacieron en octubre, pero después otros pones otro... a veces lo ponen en septiembre, a veces, mira... Casi con el Día de Independencia, no, así. Lo conecta con Avándaros, a veces. Ajá. Como que se fue el primer gran evento público que lo fue, ¿no? Es que ahí sí fue la primera gran aparición pública del Tri. Pero ellos ponen como que son del 68, pues. Uh-huh. O sea, y creo que sí, por ahí, nació en el 68 el Tri Sol Sin My Mind. Uh-huh. Bueno, lo cierto es que están anunciando gira por Europa. Pues sí, Mexican Couriers van a ser el Tri, ¿no? Sí, como otros tantos han viajado a países muy exóticos y uno no se explica cómo están con esos idiomas, con esas culturas, aceptando el rock de por acá, pero pues los productores le apuestan y a veces les funciona. Gusta mucho en Europa el rhythm and blues, ¿no? Uh-huh. El blues en general y el rhythm and blues es muy gustado en los países europeos. Probablemente por ahí entra y obviamente pues si dices la banda histórica mexicana por excelencia el Tri, pues sí, sí te puede jalar gente. The Mexican Rolling Stones, sí. Sí, algo así les ponen. Bueno. Oye, hay cierre del Staus, hace una hora cerró Staus Boulevard, Luis Encinas y Rosales. No sé si algún radio escuchando por ahí que nos puede informar cuál es la situación, pero hay un cierre de vialidades que se registró, empezó a registrar esos de las 9, cerca de las 9:30. Fíjate que yo checaba en la página de Staus hace ratito información reciente y pues hablaban de las reuniones del día de ayer, uh-huh, de todo lo que se había suscitado en esas reuniones con la comisión mixta para revisar los temas, en donde estaban avanzando en las negociaciones, séptima mesa de negociación Staus Unison el día de ayer, y era lo último que narraba la página de Staus. Ya esta nueva actividad no la vi directamente en su página, pero sí acá está, y no la había visto yo por error. Había convocado ya al Staus a un cierre del Boulevard Luis Encinas hoy viernes 24 de abril a las 9 de la mañana, punto de encuentro la Plaza Emiliana de Zubeldía, para poder cerrar el Boulevard a las 9 de la mañana. Así que así sucedió, ¿no? Uh-huh. Tal cual. Ahí está. Muy bien, pues nosotros nos vamos, pero antes resolvemos lo de la rifa, que ya lo estaba por acá yo resolviendo. Rifa de los Cadillacs hoy. Ajá, la rifa de los Cadillacs. No, nos dicen por acá. El tributo de los Cadillacs. Fíjate, tú preguntabas quién anda por ahí. Nos dice por ahí un radio escucha que ya acaban de liberar. Que ya liberaron la vía. Pues sí, sí, sí. Gracias, siempre te gracias. Gracias. Escuchas muy pendientes. Y bueno, precisamente estaba revisando cómo se llaman los ganadores, de los cuales había anotado un número telefónico. Y acá, quien nos dice que acaba de liberar es alguien que nosotros liberamos para que, espero que lo liberen para estar en la noche dispuesto para ir a los Fabulosos Cadillacs, porque se ganó un boleto. El tributo, porque ajá. Sí, pues, mucha gente puede entonces, pensar es que aquí andan. ¿Quién están? Mira, van a estar los Pericos, se van a estar el Tri, porque no pueden venir los Fabulosos. No, y en estas épocas, si uno anuncia, si uno anuncia Queen, creen que viene Queen, o Soda Stereo, creen que el holograma anda viajando. Ha pasado eso. Una vez programamos una función, creo que ya lo he platicado, de Cinema Estados en la Plaza del Estudiante, del concierto de Sabina y Serrat, y la gente estaba decepcionado porque no estaba Serrat ni Sabina ahí, pues. Ah, exacto, sí, era y era gratis. No, cuando estábamos haciendo la promoción para los músicos de Sabina, sí. Mucha gente creía que iba a estar Sabina. Sí, pensaba que iba a estar Joaquín es que Sabina. Hay pues gente es que se le hace muy fácil cualquier cosa. Exacto. O sea, no se pone a pensar realmente lo complicado que puede ser. Y se indignan además. A pesar de que uno hace el esfuerzo ahí por acercar las cosas para el sí, o sea, no. Muy complicado traer a los Cadillacs por acá. Bueno, pues hoy, entonces, aclarando, hay tributo a los Fabulosos Cadillacs. El tributo lo hace una agrupación dirigida por Oscar Peralta. Los Cadillacs, porque la verdad los vi muy desinflados en ese Vive Latino. De hecho, me fui a ver a Tom Morello mejor. Okay. Estaban muy aburridos. La neta. O sea, la verdad, parece como que ya están por el billete, ya. Ya les como quedan flojerita ahí, o sea, no les ves ganas, pues. Uh-huh. Como no se les vieron ganas cuando vinieron por acá. Ajá. ¿Te acordás? Sí, exactamente. Haciendo la chamba. Son buenos, chambistas, saben hacer la chamba, chambistas. Pero. Pues mira, ya no hay pasión. Pues desde cuándo no saquen música nueva. Uh-huh. Ya solamente están administrando los éxitos. Quiero que desde que sale Vicentico pasan cosas ahí en donde ya se quiebra algo. Todavía tuvieron un poco de empuje, pero ya no es lo mismo. No, y aparte ahora, la verdad, este chico, no sé si tendrá buen futuro el hijo de Vicentico, pero esto que lo está metiendo y en la banda ya como un personaje estelar, como que no embona, ¿no? Con la mística de la banda, ¿no? Que son gente ya veterana, entonces metes una figura muy joven, ya pues el nepotismo ni en lo musical, ni en lo político, ni en nada, ¿no? No, claro, claro. Oye, y pues regresando entonces ya para darle información clara, hoy es el tributo a los Fabulosos Cadillacs, Cadillacs hecho por Calaveras y Diablitos, que es una agrupación musical que dirige Oscar Peralta, y quienes van a poder asistir a este tributo son Carlos de León, que fue quien nos informó, por cierto, que acaban de liberar ahí la calle, y el otro boleto para ir a ver a los Fabulosos Cadillacs en tributo. Es Alejandro Álvarez. Mr. Guayno. El hombre de la fortuna. Sí, muy bien. ellos dos, pasen su nombre en la puerta, porque llévense credencial, porque nosotros lo vamos a pasar. Sí. Va a ser así. ¿Sabes por. ¿Cómo le decían a Busboni antes en los cómics? El conejo de la suerte, vamos a decir. Ándale, exactamente. El hombre de la suerte. y con eso nosotros nos retiramos, y nos retiramos con algo de música, ya no de efemérides, nos retiramos con algo de música de estreno, y es que hoy saca nuevo disco, nada más y nada menos que este gran rock and rollero. Kiefer Sutherland. El actor de 24 y de tantas películas. Bueno, él saca nuevo disco, vamos a escuchar qué tal pues está. Se une a una gran cantidad de artistas que de Hollywood que tienen bandas, Johnny Depp, Kiefer Sutherland. Fíjate que hay una banda buenísima que a mí me gusta mucho, que han sacado muy poco material, que se llama The Band. Precisamente, uh-huh. En donde el pianista y compositor es el Dr. House. Ah, sí, también. Y que todos los que participan ahí, violín, guitarra y demás, son actores de las series de aquel momento. Son puro actor de serie. Sí, pues es que mira, muchos estudiaron en escuelas de artes y estudiaron, pues como tú sabes, pues actuación y música también. Sí, sí, de algunos algunos músicos se dedican a la pintura, algunos actores se dedican a la escritura y así, ¿no? Y están en el show business, tienen los contactos, la infraestructura como para poder obviamente lanzarse también en el mercado musical, aunado obviamente la fama actoral que le respalda y que jala. Pues. Exacto, Santa Sabina nace como un proyecto musical que toca en una obra de teatro en donde de casualidad a una de las actrices la ponen a cantar y ahí se genera la mística del grupo, según nos contó uno de sus creadores. Sí, o incluso realizadores, Emir Kusturica. Exacto. Woody Allen, por ejemplo. Ajá. Woody Allen que toca el clarinete. Toca blues, pues. Blues jazz. Jazzero de Nueva York. Bueno, vámonos con Kiefer Sutherland. Goodbye, California, dice. Nosotros decimos goodbye, Hermosillo, en este viernes. Canyons all alone. I've got my memories packed away, nothing left behind. A couple hundred stories on my mind. Sun-kissed diamonds dance on the sea. Waves hit the sand into me. As I turn around to leave, goodbye California, I'm rolling on. Just a few more miles and I'll be gone. Heading back to to go. Hit the gas, turn up that radio. As sun-kissed diamonds dance on the sea, the palm trees wave goodbye in the breeze. As I turn around to as I turn around.